Cómics, cine, TV, libros. Hace mucho tiempo, los cuatro medios vivían juntos en armonía. Después, todo cambió cuando la nación de fanboys atacó. Solo los bloggers, maestros de los cuatro medios, podían promoverlos por igual. Pero cuando el mundo más los necesitaba, consiguieron trabajo y se desvanecieron. Pasaron los años y dos hermanos crearon un nuevo medio, un joven podcast llamado El Café Comiquero. Y aunque sus habilidades de comunicación eran buenas, tenían mucho que aprender antes de crear un mundo extraño. Pero creo que El Café Comiquero podrá mantenerlo así. Hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos al nuevo episodio del Café Comiquero. Les saluda como cada semana su amigo Carmix. Y su amigo Rulo Mutarrata del Yermo. Jurásico. Del Yermo Jurásico, por supuesto, carnal. Uno va a ser Cretácico, otro del Triásico, uno del Precámbrico. ¿Del Precámbrico? ¿Por qué no? Rata Precámbrica. Rata Precámbrica. No había, ¿verdad? No, por supuesto. No había nada de eso, ¿verdad? No, pues los mamíferos que han salido por ahí del... tal vez... Triásico, Jurásico, no estoy... Honestamente, de la evolución del mamífero no estoy ni tantitamente seguro, ¿eh? Reptiles, eso sí hablamos, ¿no? Había reptiles incluso mamíferoides en el Triásico temprano y todo eso. Mira eso. Y después de esta pequeña introducción de algo de... Paleontología 101 con mi hermano. Sí, wannabe, por cierto. Paleontología 101 wannabe. Wannabe. Mira, muy bien, me gusta eso. Después de empezar con eso, carnal, pues... Bienvenidos nuevamente al Café Comiquero. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de iTunes y a través de iVoox. Y pueden descargar nuestros programas a partir de cualquier de sus servicios. Y pueden encontrarnos también en redes sociales, en Facebook, Twitter e Instagram como El Café Comiquero. Nos pueden escribir a nuestro correo electrónico, elcafecomiquero@hotmail.com. Y ahora que lo mencionaba también, si nos buscan en Google como El Café Comiquero Podcast, van a encontrar que hay un montón de servicios que afortunadamente... están jalando también nuestro feed y nos están distribuyendo por muchos lados y ni nos enteramos, así que eso es muy bueno. Gracias a todos los que nos escuchan por cualquier medio que nos estén escuchando. Muchas gracias, de veras. Sí, exacto. Yo espero que de veras sea bueno. Sí, por supuesto. Así es, carnal. Y pues bueno, pues hoy que estamos grabando el programa, que es 4 de agosto, se está llevando a cabo la Unboxing Toy Convention. Por ahí algunos amigos me preguntaban, oye, ¿y van a ir a la Unboxing Toy Convention? La verdad dije, no... Por dos razones. Dos razones. La primera, y honestamente, bueno, en mi caso por lo menos, no es exactamente lo mío. No, ni lo mío. La colección de figuras, o sea, no exactamente que tenga colección, pero me quedaron unos dinosaurios de cuando era niño y pues los mantengo con mucho cariño, pero hasta ahí quedó, ¿no? Sí, realmente no. Ni tú ni yo creo que somos muy clavados en pues todo ese mundo. La verdad está... se ve que está padre, se ve que está interesante, pero es otro nivel de clavadez que la verdad, pues no, yo no tengo. Exactamente. Y número dos, hoy es el cumpleaños de mi mamá, así que... Sí, exacto. Entonces, pues, como diría la iniciativa de Mariah Stokes, Family First. Así que, pues, es grabar programa, festejar mamá y acabar el día. Exactamente. Así es, carnal. Para quien está yendo a la Unboxing Toy Convention, que bueno, pásenla bien, diviértanse. De veras... disfruten todo ese mundo, que sé que también es un mundo extraño, es un mundo también fascinante, porque pues a mí me fascina mucho, porque la verdad no lo entiendo mucho, simplemente a mí me gusta ver las figuras, además que están muy padres, pero hay toda una cultura y una subcultura de figuras vintage, de figuras nuevas, de si es articulada, si no, marcas. Ahí creo que el valor del dinero es todavía mucho más importante que en el coleccionismo de cómics, según yo, ¿eh? Yo supongo. Sí, me suena que es algo así. Y lo que sí es que habían publicado en sus redes sociales que desde las 4 de la mañana empezaba la fila para los exclusivos de Hasbro y no sé qué. ¡Ah, caray! Desde las 4 de la mañana y llovió. O sea que, bueno, a ver qué tal les fue. Pero ahora, desde las 4 empieza. Empieza la fila. ¡Oh, Dios! Ajá. O sea, la gente debe haber estado ahí como desde las 2. Más o menos. Ok. No, wow. Eso sí es estar comprometido, ¿eh? De veras que sí. Ni yo con los Reyes Magos, ¿eh? No, no, de veras que no. Pero es el equivalente de los Reyes Magos, por más que vas a pagar y a mojarte, ¿no? Y pasar frío y hambre y penurias. O sea que no es como los Reyes Magos. Pero bueno. Más o menos sí, de hecho. Bueno, para los Reyes Magos. Sí, claro. Sí, exacto. Así es, carnal. Pero bueno, pues pásenla bien, diviértanse. Ahí luego nos cuentan qué tal estuvo la Unboxing Toy Convention. Sí, lo exacto. Que sí es que salió ahí una... publicándose ahí la foto de una manta. Supongo que alguien que está involucrado en el evento o que tuvo acceso antes al evento, publicaron una manta sumamente interesante porque es una manta de la Mole. Que recuerde que Unboxing Toy Convention es un evento organizado por la misma empresa que es de la Mole, ¿no? Y la manta dice: nueva etapa, nueva era, algo así, nueva casa. O sea, ya es un hecho que se muda la Mole del World Trade Center. Ok. ¿A dónde se va a mudar? Todavía no sabemos. No se ha dicho nada. La manta sigue diciendo marzo. Mismo mes en el que se va a llevar a cabo la llamada Comic Con México. Comic-Con México, digámoslo así, ¿no? Sí, sí, no puedes, pues, exacto. Ni modo de andar pirateando nombres, no. Exacto, la Comic-Con México. Va a ser ahí en el Pepsi Center. O sea, la Comic-México. Comic-México, ok. Ay, perdón, me levanté y desayuné payaso, de veras. Sí, no estaba tan sabroso. Pero no, de verdad. Pero sí, va a ser ahí en el Pepsi Center. Está programado que ahí se lleve a cabo el evento. Una sede, pues yo creo, según yo, un poco más pequeña que el propio World Trade Center. Creo. Yo conozco el Pepsi Center y no se me hizo tan grande. Ahí vi a Lindsey Stirling. Ah, es cierto, tienes toda la razón. Y pues sí, o sea, digo, es un salonzote, básicamente. No sé si van a ocupar otros saloncitos también donde se hacen conferencias y eso. ¿Conferencias? Pero, si es que va a haber conferencias, no sabemos. O sea, no se sabe nada de la Comic Con México. Pero bueno, han estado preguntando en sus redes sociales los de la Comic Con México de qué artistas quieren que traigamos. Que, así decían, ¿no? ¿Qué artistas quieren que traigamos? Y ya, pues, ya salieron ahí muchos nombres, ¿no? Algunos sí se volaron la barda, así decían, no, pues traigan a Chris Evans o traigan a Robert Downey Jr. O sea, no creo. Aquí, honestamente, no. Aquí el asunto va al revés. No es tanto de que la organización pregunte a ustedes quién quieren que traigamos. Es de, debería ser de los fans de, ¿y a quién van a traer? Exactamente, de hecho. Así que bueno, este evento, Comic-Con México, va a estar en el Pepsi Center en marzo, más o menos en las mismas fechas que se llevaba a cabo la Mole. Esto es en el fin de semana el puente de marzo. Así que la Mole asegura categóricamente que van a estar en marzo. ¿Qué fechas de marzo? ¿Quién sabe? ¿Dónde? ¿Quién sabe todavía? Algunos incluso están pensando que se mueve a otro estado, lo cual se me haría súper arriesgado, ¿eh? ¿Quién sabe cómo vaya a estar? Porque, ¿qué otros lugares puede haber aquí en Ciudad de México para ello? El primero que se barajó fue el Centro Banamex. ¿Ese es el de...? El que está por el Hipódromo de las Américas. Ah, ok, ok. Pues es grande, pero... es grande. Es lo que puedo decir de ese lugar. Es como decir cuando hay un, no sé, alguna amiga que tiene a su hijito y su hijo no es muy agraciadito y de repente así de... ¡qué grande está tu hijo! ¿No? Saludos a nadie. Para nada. No, todos los nenes que conozco están pachones. Ok. No es muy céntrico y el acceso es difícil. Decían también que otro foro, el centro Bancomer. Ese es el de Santa Fe. Santa Fe. ¿Mm? No, así es en Santa Fe, sí está muy, muy difícil el acceso, honestamente. El acceso es más complicado. Todavía más complicado. Está grande. ¿Y es cómo? Y está grande. Está bonito, pero el acceso también es complejo. ¿Tú trabajabas por allá? En Santa Fe, ¿no? Sí, curiosamente nunca lo conocí cuando trabajé por ahí. Lo conocí antes que trabajaba en otra empresa y ahí hicieron unos eventos. Me tocó ir para allá. Qué curioso. Sí, no es lo más fácil de llegar a ninguno de los dos lados que dijiste, ¿eh? Se me hace más fácil llegar al centro Banamex, honestamente. O sea, fácil de llegar, sí, pero ya una vez que llegas, No hay nada. O sea, tienes que consumir lo que esté ahí. O sea, esa es una de las desventajas respecto, por ejemplo, al World Trade Center o Expo Reforma, de que está cerca de una avenida principal y pues tienes restaurantes, tienes tiendas, tienes medios de transporte accesibles. En el caso del centro Banamex, está sobre periférico. Bueno, agarras periférico y ahí está el Hipódromo Las Américas. Pues puedes llegar caminando, literal puedes llegar caminando. Es una caminadita, es un poco más larga que llegar al World Trade Center, es un hecho. Pero, pues ya, no hay nada más. Pero ahí sobre periférico no hay nada. Y en el del centro Bancomer, de veras no hay nada. Está el centro Bancomer. ¿Y ya? Y la avenida Vasco de Quiroga está lejecitos, así que... Sí, quién sabe a dónde se vayan a mover, cuál sea el plan B. Todo esto, insistimos, todos son rumores y es de incluso de una manta que se encontró también ahí en la Unboxing Convention. Sí, que la manta ya es oficial. O sea, la manta sí es un, sí es una foto real y sí es un... O sea, lo que es rumor o lo que estamos especulando es la sede, ¿no? Pero lo que quiero comentarles es también, platicando con gente que pues ha estado involucrada con la mole, pues dicen que la razón por la cual se rompen relaciones con el World Trade Center es porque Grupo HIR, H-I-R, que es la administración del World Trade Center, pues vieron la cantidad de lana que entra con la mole y dijeron, pues yo quiero eso, quiero una rebanada más grande de ese pastel, más allá de la renta. Entonces, de ahí la asociación, es lo que se dice, con Mad Event Entertainment o algo así, que es esta empresa americana que trae contenido. Entonces, de ahí que surja este nuevo evento. Y es su forma de decir, pues, dame todo el pastel, ¿no? Eso es lo que se escucha, es lo que se rumora en ese sentido. Y algo que también es que decían que el contrato con el World Trade Center expiraba y se iba a renovar. Yo creo que realmente World Trade Center dijo, ya no renuevo, gracias, déjame hacer mi evento, ¿no? Pues sí, exacto. Si ese es el asunto, bueno, ya verán que hacer una convención no es tan fácil. No, es de enchilame otra, ¿no? No es de qué quieren que traiga. Sí. Así no es, ¿eh? Sí, creo que no fue el mejor mensaje. No, es literal. Me suena que una bola, es que suena así, aunque una bola de ejecutivos en sus 60 están diciendo, oigan, fellow kids, como que qué quieren que traigamos, porque no tenemos ni una repepina idea, ¿no? O tal vez sí saben, pero no sé, quieren sondear, ¿qué le llama más la atención? Quisiera pensar que tienen un abanico muy grande de opciones y dijeran, ¿cuál de esas traigo, no? Ojalá, déjame pensar bien. Ese es el mejor de los casos. Sí, exacto. ¿Cuándo en la historia de la humanidad se ha dado el mejor de los casos de lo que sea? Sí, es buen punto. Digo, no es por ser pesimista, pero... pero sí. Es como esperar que le vaya bien a Aquaman. Esperamos que le vaya bien a Aquaman en el cine. Pero bueno. No, honestamente quiero que le vaya bien a Aquaman. Y me gustaría, me interesa ver la película, pero... es Aquaman. Perdón, pero... Guy talks to fish, ¿no? Pero ahora son peces feroces. ¿Qué no viste, sí, claro, los pósters y todo? O sea, tiburones y orcas. Claro, que no sé por qué le hablas las orcas. Esos no son peces. No, pero habla con toda la vida marina, ¿no? No, entonces, ¿qué? ¿Le podría hablar a las nutrias? ¿Puede? ¿Las nutrias son, están raras? ¿Son de las dos? ¿Son viciosas? No. Son viciosas. Ah, son viciosas. Ah, bueno, ya está. Tienes nutrias. Las de agua salada son muy viciosas. Ah, ya está, entonces, ya la hizo Aquaman. Quiero pensar. Ok, en fin. Otra opción que decían, yo la veo muy poco probable. Bueno, no la veo tan improbable, pero la vería como la menos ideal. Expo Reforma. No, ya para qué. Yo siento que ya fue, ya, o sea, la mole como... Las últimas ediciones que ha tenido, se me hace muy rebasado lo que ya tienen para ese recinto, ¿no? Sí, no cabe la gente, se pondría muy difícil el asunto, muy complicado, no creo que vaya por ahí. Ahora, suponte que fuera en otro estado. ¿Querétaro? Se van a Querétaro. ¿Podría ser en Querétaro en marzo, antes de la Conque? ¿Se van a asociar con la Conque? ¿Van a comprar la Conque? Bueno, ya mi hermano le dio por la especulación muy salvaje. Sí. ¿Quién sabe? Digo, si es otro estado y quiere mantenerlo céntrico, pues es Querétaro. Sí. Hidalgo no creo. No, está complicado. O Puebla. No, también no. No, no sé. La verdad, estábamos especulando salvajemente, como bien dices. A ver qué sucede. A ver si es el mismo mes en la misma plaza, digamos, en Ciudad de México. Pues va a ser una competencia bien dura con los dineros, ¿eh? Porque, pues, más o menos, ¿cuánto crees que se gaste una persona promedio en la mole? Promedio. No digas el más clavado que compra todo, ¿no? Que compra su guantelete de Thanos en quién sabe cuántos miles de pesos, ¿no? Contando ya entrada, ¿verdad? Contando entradas, comidas, transporte, chunches. Mira, lo menos que te podrías gastar son unos 500 pesos, mínimo, así. Mínimo, mínimo, mínimo. Y eso nomás para ir a ver y un día, ¿no? Es para ir a ver y un día. Si vas 2-3 días mínimo, si, con todo y el Trida y Paz y todo eso, son unos 1500 pesos. Si aparte compras chunches, compras mercancía. Pero vamos a sacarlo por día. Digamos que está nada más en un día. Por día, si es cosa de ir, comer, comprar chunche y hacerle dos dedos al cuento, 1000 pesos. Sí, ¿verdad? Por día. Por día. Si vas los 3 días, ya te echaste 3000 pesitos, más o menos, ¿no? ¿Qué? Porque luego que la commission, o que si los descuentos de Panini, o que si las novedades de Camite, o que si Smash, o que si lo que sea, ya te gastaste una lana, ¿no? Y más cómics que te vas a comprar ahí, o figuras. No sé, ponle tú 3000 a 5000 pesos, ¿no? Por pelado. Por pelado. Ahora, eso, 2 veces en el mismo mes, no creo, ¿eh? Está muy complejo. Está complejo. Yo creo que ahí sí se tendría que repartir el asunto, o sea, ¿quién va cuál? Ah, no, definitivo. Sí. Y también está el asunto de los invitados. Claro, sí, exacto. Porque hay que decirlo, ¿eh? O sea, los invitados no es que sean intercambiables. Claro, ¿no? O sea, por ejemplo, si en una convención me trajeran... por ejemplo, en una convención... no voy a decir nombre, simplemente que la... Que convención 1 y 2. Convención 1 y 2. Si en una convención, por ejemplo, me ponen... Oye, va a llegar dime un nombre de un artista que te guste. Amanda Conner. Y en otro viene Babstar. Chin, ¿qué hago? Híjoles. ¡Fuck! Por ejemplo, ahí es de un volado, ¿qué? Es, ¿no? Un volado. O sea, me gustaría los dos, pero no puedo. Pero si en otra me dicen... Oye, viene... Capulo. Viene Capulo y en el otro viene... ¿Quién es Pachón por acá últimamente? No sé qué viene a Fayona Staples. Se me hace medio loco, pero ok. Pues digamos Fayona, pues fui con Fayona. Por ejemplo, ¿no? Honestamente. O sea, ahí inmediatamente se elige. También es la calidad de invitados. O si no, es de... Pues nada más trajimos K-pop. K-pop. Perdón, es que, mi referente. Que es... O sea, sí es muy popular, pero no es tan popular como traerte, por ejemplo, a... Hay que decirlo, yo no lo fui a ver ni quería verlo, pero Frank Miller, por ejemplo. Ajá. Donde personas pagan 1000 pesitos para meterse en una conferencia de una hora con él. Pues adivina dónde va a ver la gente, ¿no? Sí, por supuesto. Por supuesto que todos los del K-pop me estarían aventando de piedras desde este instante, claro, y me lo merezco porque soy un ignorante, pero de ahí en fuera... O sea, sí, si tu mercado va a ser diferente, chido. Porque entonces, o sea, vas a tener tu convención llena de K-pop, anime y todo ese rollo, chido. Porque entonces vas a ir a otro mercado. Eso también podría ser, tienes toda la razón. ¿Qué tal si por ahí va el asunto? Sí. Si mejor hago una especie de TNT, pero bien. saludos a la TNT. No, con más espacio, ¿no? No es mala onda, pero vaya, con un poquito más de espacio. La Exporreforma no me van a dejar mentir. Ya está un poco rebasada también para esa cantidad de personas. O sea, fui a una TNT en la Exporreforma, no inventes. Sí, se pone difícil, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Sí, cuando se hacía en el bodegón ese de Tlatelolco estaba complicado. Ay, el bodegón de Tlatelolco, santo Dios. O sea, ahí estaba complejo. En Exporreforma de veras está medio imposible. Así que si la idea es, por ejemplo, si esa fuera la idea, de mejor me acerco hacia otra parte del mercado ñoño de aquí de México. Ah, ok, está bien. Sí, yo creo que sí. Ahora, esa otra parte del mercado ñoño, ¿qué tanta derrama económica deja? No sé. Ni idea. Pero ponle tú, oye, voy a traer unos 3, 4 artistas de K-pop y no sé qué, que van a cobrar y a lo mejor voy a cobrar la entrada por ello. ¿Y lo van a ver? Oh, pues está bien. Pues está bien, claro. Sí, claro. Pero si voy a competir en el mismo... El mismo nicho ñoño. Ajá, no, ya no está tan padre, ¿no? Se pone complejo. A ver, o sea, marzo va a ser un mes muy interesante, por supuesto, porque pues es mi cumpleaños. Cumpleaños del café, ¿eh? Ah, bueno, eso sí. Sí, claro. Eso sí. Y hay convenciones, ¿no? Si mi hermano hizo el café en su cumpleaños, nunca lo quiere decir, pero lo hizo por ego. Bill Ego. No, me nació la inspiración en mi cumpleaños, ¿no? Ah, ok. Sí, bueno. Sí. Ego. Ok. No es cierto. Sí, pues a ver qué pasa. Es muy pronto para ahorita andar sacando conjeturas, pero lo estamos haciendo de todas maneras. De todas maneras, es divertido. Así que, Antes de una hora hay que esperar. Mi recomendación, obviamente, siempre es no se entreguen al pánico de momento. That comes later. Pero bueno. Nos estábamos platicando de esa, claro, esa película. That comes later. Sí, okay. Más o menos así. Así que dense tiempo para el pánico, todavía no. Exacto, exacto. Por lo pronto viene otra ya cerquita, la de Toluca, la Tolucón, ¿cómo se llama? ¿No? ¿Esa no era en diciembre? En diciembre. ¿Qué es donde se llama? Es tu cumpleaños. Que según viene Jim Lee. Que ¿no? según viene Jim. Bueno, ya dijo Jim Lee que sí viene. Ah, ok. ¿Y vendrá alguien más? ¿O le están apostando todo a Jim Lee? Yo creo que le están apostando todo a Jim Lee. Donde les cancele Jim Lee. Ay, ¿qué creen? No pude ir, ustedes disculpen. Frop. No. Ahora que les vendemos a los frikis. Ya, esa no voy a poder ir porque es mi cumpleaños. Siempre hago cosas en mi cumpleaños. Así que pues, no. Ustedes disculparán. O sea, de antemano, me hubiera gustado ir, pero cuando me enteré que era en el mismo fin, dije... Ups, sorry. Ups, sí. Pues, no. ¿Qué más? Hablando... Otra cosa sobre esas convenciones. Tanto esta de Toluca, las otras que vienen. Hay otro punto que no habíamos pensado. Los artistas nacionales. Tener dinero para pagar mesa en dos veces al mes en un para ese tipo de eventos, no creo, ¿eh? Solamente si en el primero sí le sale bien. Si no, ni vas, ¿no? Pero las mesas se apartan con tiempo. Sí, exacto, ni modo que digas, ya no voy. Ya pagué, ¿no? Ya pagué. Sí, también es eso, ¿eh? Y no nada más artistas, todos los expositores. ¿Qué tanto expositor vas a llevar? Exacto, o sea, Camite, Panini, Sanborns, Smash, etcétera. Pero ¿por tú que Smash tenga el dinero para pagar las dos y en tres? Si tuvieron el dinero para hacer su OutletCon. O sea, ellos sí tienen dinero, va, ok, perfecto. Tal vez Panini también, pero ¿Panini tendrá las ganas de hacerlo? ¿Camite tendrá las ganas de hacerlo? Y los expositores chiquitos, ahí sí, no es de que tengan ganas, tendrán la oportunidad. Exactamente. ¿Sabes qué? Ya está, incluso lo estoy viendo desde este punto de vista... No es nada sano, ¿eh? Desde este punto de vista académico, es un excelente ejercicio para ver el tamaño del mercado ñoño en México. Yo lo veo bien arriesgado tener el mismo tipo de eventos dos veces en el mes. Ya así haciendo el análisis como lo estamos pensando, no me salen las cuentas, ¿eh? Sobre todo en la misma ciudad. Exacto, en la misma ciudad. Si fueran en ciudades distintas, total, no pasa nada. O sea, por ejemplo, si una convención grande se hiciera en Guadalajara el mismo mes que la Mole, no pasa nada. Y ha pasado, ¿eh? O sea, que la Mole, exacto, y una de Monterrey. La de Monterrey, exacto. Han sido al mismo tiempo. No ha pasado nada. Y a las dos les ha ido bien. Sí. Ahí no hay problema. Pero cuando estamos hablando de las mismas ciudades, por ejemplo, es algo que nunca se hace en Estados Unidos. No. Si en un mes es la... o sea, por ejemplo, no hay ninguna otra cosa de cómics en julio en San Diego, ni por error. Hay otros eventos chiquitos fuera de San Diego. En julio. Junio. En junio, perdóname. Pero no ahí. No, definitivamente no. A lo mejor en la Tri-State Area, o sea, la área de los tres estados que compone California, Nevada y no me acuerdo cuál otro, pues chance. Pero pues es un lugar enorme, así que no hay tanto problema. Pero... Por ejemplo, cuando se hace la New York Comic Con, no hay nada ni cerca de Nueva York ñoño por ahí. Van a hacer una convención en Jersey, ¿no? Oh, no, nada, es cierto. Así que aquí en México hacer dos en el mismo mes, en la misma ciudad, si en Estados Unidos no se hace, creo que aquí no debería hacerse ni por error. Sí, no. Yo digo que se debe repartir más, ¿no? O sea, en abril, mayo. Ah, no, mayo es la Conque. Aún. Todavía, que nos echen una en el segundo semestre del año. De hecho, ¿eh? O sea, pues si te fijas, ya no hay nada en el segundo semestre del año. Bueno, está la Tolucón o como sea que se llame. Card Capital Fest, ya me acordé. Eso. Algo de Card Captor Sakura, sí. Card Captor. O sea, está esa, pero técnicamente no es Ciudad de México. Es Toluca. Sí. No está tan cerquita. Además, se van al observatorio, cuidan que no los asalten y agarran un camión, ¿no? También, exacto. Y recen que en el camión no los asalten. También. Y luego que no los asalten de regreso, ¿no? Y no los asalten en Toluca. De ahí fuera todo bien. Estoy haciendo un gran trabajo para promover el turismo, ¿verdad? Sí, definitivamente. Saludos, Dios, perdón. Así es, carnal. Pero bueno, a ver qué sucede. ¿Qué más tenemos, bien manejo? Oigan, ¿quieren saber cómo va mal el negocio? ¿Seguimos hablando mal del negocio? Okay. Venga. Es que salió su... ¿Se acuerdan que el año pasado? Yo no me acordaba, pero terminé por acordarme que sí. El año pasado se juntaron, digamos que los sitios noticiosos del mercado estadounidense, de cómics, por supuesto, ICV2 y Comicron. Para sí. decir cómo, para ir monitoreando cómo ha crecido o decrecido, dependiendo. El dinero generado por las ventas ñoñas de cómics en Estados Unidos. Y pues resulta que en el 2017 se había dado un incremento. Perdón, 2016 para 2017 hubo un incremento. Y ahora en 2017, que se reporta en 2018, resulta que hubo un decremento. ¡Wow! De 6.5%. ¡Ay, es fuerte, eh! Se vendieron 70 millones de dólares menos de cosas comiqueras en 2017 comparado a 2016. ¡Qué mal! Bastante mal. Y ahí van más datos para que todos se depriman. ¿Quieren saber qué es lo que más bajó, chicos? ¿Qué bajó, carnal? El canal que más bajó fue el de tiendas de cómics. Sopas, perico. Cayó un 10%. 10% de un año a otro es muchísimo. Muchísimo. El segundo que más cayó fue el de Newsstand, o sea, de puestos de periódicos. Pero hay una razón. Dejaron de vender en Newsstand, ¿no? Sí, DC dejó de vender en Newsstand en 2017, sí. Así que bueno, por ahí, obviamente por ahí sufrió. Pero fíjense, considerando que ese no fue el que más cayó, el que más cayó fue el de tiendas de cómics. ¡Wow! ¡Ay, qué horror! El canal que menos, o sea, digamos que el que está en segundo lugar. ¿Adivina cuál fue? ¿El digital? No. ¿El de compras en línea? ¿Amazon? Le llaman canal Book, que son librerías de cadenas independientes, online y todo eso. El de novelas gráficas, ese solo cayó un 1%. Y se vio muy mitigado esa caída porque se dio... por ahí pusieron el dato y creo que no lo anoté por menso, pero bueno. Se dio un boom en TPS y novelas gráficas para chavillos, para niños. ¡Qué bien! Eso es bueno, es un buen indicador. Es un gran indicador que este canal nos lo salvaron los chamacos. Bien, así sí. Esa es una no tan mala noticia, está eso. Creo que entonces DC lo está haciendo bien, con lo que, piensan hacer para el año que viene, ¿no? Pero se están tardando. Pues sí, porque se están tardando en reaccionar, ¿eh? De hecho estaban diciendo que, bueno, según este estudio, de los cómics que más, bueno... novelas gráficas que más ayudaron para que estas cosas jalaran fue todo lo relacionado a Super Hero Girls. ¡Ja! ¡Ok! ¿Se acuerdan de cómo? ¿Cómo vilipendiaron Super Hero? Los rucos rata y no sé qué, y las arañas. ¿Qué onda? ¿Qué es? ¿Qué? ¿Bratz o My Little Pony con Super Hero? ¿Sí? Sí. O sea, sí, efectivamente es eso. Y de hecho, ves que vino una nueva serie de Super Hero Girls. Sí, de hecho. ¿Y sabes quién es la showrunner, no? No. Lauren Faust. Que es la de la creadora original, bueno, la última generación. La última generación fue la creadora original de My Little Pony, Lauren Faust. Huh. Ella se va a encargar de traer esta nueva generación de Super Hero Girls ahora en una nueva versión. Pues qué bueno, yo estoy encantado con eso. Sí, qué bueno que. Y ahí está, ven que sí, hello. Y el cómic, el canal que se mantuvo, fue el único que quedó tablas, fue el digital. Porque ya, yo creo, ¿sabes qué? Ahí ya tienes un hábito de consumo bien estable, ¿no? Y a lo mejor porque estás pagando membresías, suscripciones de Comixology Unlimited, de Marvel Unlimited, whatever, ¿no? Yo no Unlimited, pero yo estoy suscrito a un par de series en Comixology, así que pues ya estoy bien atorado. ¿Estás suscrito a series en Comixology? Sí, claro. No, ya. Bueno, una... Atoration, ¿eh? Una es miniserie. Una es miniserie. Bueno, de hecho son tres, pero una sale cada que se acuerdan, ¿no? Una es miniserie, así que de ese lado, pues vaya, no me preocupa. Sí me suscribí a la de Life of Captain Marvel, déjame. Pero son cinco números. Y nada más fue el primero fue de $5, los demás ya son de A4. Bueno, ya no está tan mal. Y Runaways. ¿Y eso porque es Runaways? Porque es Runaways. Y también estoy suscrito a Hidden, pero bueno, esa sale cada que se acuerda. Cada que se acuerda la buena Natasha Alterich. Natasha Alterich, pues, también cada que puede. Está mal, tiene problemas del túnel carpial, así que no le echen bronca. Uy. Sí, yo creo que. Creo que ese es un buen punto. Creo que es el más estable porque ahí sí hay suscripciones y para las suscripciones sí pagas, ¿no? Como en el canal de cómic. Que puedes dejar de ir. Que tienes su suscripción, pero si no vas, o sea, a ti no te pasa nada. La tienda te vilipendia, por supuesto, y ellos sufren. Pierden mucho dinero. Sufren y pierden y lloran y patalean con justa razón. Pero para el público consumidor no pasa nada. Claro, además, ¿qué tan difícil es suscribirte en un canal digital? Es espantosamente fácil. Sí, agarras tu... Ahí les va el tutorial, hijos. Agarran su, su bonita aplicación de Comixology, se van a buscan el cómic, la serie que ustedes quieran. Les debe aparecer algo así que diga, series. Hay un botoncito abajo que dice suscribirse. Te manda un aviso de, hey, te vamos a dar los cómics de aquí en adelante, no te vamos a dar los de atrás. Y listo y todo feliz. ¿Ya? ¿Y ya? Y sin salir de mi hija casa. Y a pagar. Bueno, y a pagar cada que salgan, de hecho. Sí, sí, claro. Pero es como suscribirte al Netflix. Sí. O a, no sé, Fox Play o lo que sea. Que la verdad luego ni te acuerdas que lo tienes hasta que lo pagas y, ay, sí, es cierto, ¿no? Me pasó con el servicio de PlayStation Plus. Que hasta me bloquearon la tarjeta porque dijeron, ¿cómo con cargos recurrentes? Si esto nunca compra cargos recurrentes, ¿no? Mira, ya tienes cargos recurrentes. Ya tengo un resto, ya que ni le hagan a cuento los de... Por cierto, tengo Vancomer, en fin. No es mal servicio. Ay, carnal. Pues mira, qué interesante es. O sea, el canal digital... ¿Cómo se comporta diferente, no? El canal digital... Es muy distinto. Es muy distinto. Mucha gente no le apostaba nada al canal digital. Y oye, el que no se haya caído, pues qué bueno. Y déjame decirte que siento que también el canal digital se ha mantenido mucho, porque estoy muy, muy seguro, no tengo los datos para comprobarlo, pero todo indica que sí es. Son personas distintas, completamente distintas a los que te compran en los otros canales. Sí, yo creo que a lo mejor sí hay algún segmento que se llega a debe haber un traslado, ¿no? O sea, sí. En un diagrama de Venn debe haber por ahí esas dos esferitas que se traslapan, por supuesto. Pero el resto sí son distintos. Muy seguramente sí. Y también de los que compran Super Hero Girls en librerías, ¿no? Ah, no, pero... O sea, esos son los papás que tienen a sus peques. Y que quieren que sus peques lean cómics. Y le dicen, mira, hijo, hija, lo que sea que tengas, Wonder Woman, listo. ¿Te acuerdas la película de Wonder Woman? Mira, acá hay más de esto. Sí. Y ahí también se vende en Sanborn. O sea, se vende la versión en español en Sanborn. Ahí está. Ahí está. Sí. Con eso. Y las condenadas muñequitas venden un resto. Sí, o sea, para nivel juguetes. Si me están escuchando en la unboxing toy, ¿cómo es? Unboxing toy convention. Toy unboxing convention, es decir. Si quieren un regalo para sus peques, Super Hero Girls. Sí, yo tengo una, bueno, sobrinita postiza, digamos, o sea, hija de una amiga. Tiene como 6 años y le encantan otras cosas también, pero le gustan mucho, y si dice, ay, Batgirl, Supergirl, no sé Bad qué. Batgirl, o sea, Wonder Woman y Supergirl te las paso más porque tienen más presencia en televisión y en cine, pero Batgirl. Le gusta Batgirl. Ok. Está padre, ¿no? Qué bonito que le guste Batgirl. Qué pachón, Y son incluso personajes que no son tan conocidos, ¿no? Está, no sé, ¿quién más está? Katana, está Harley Quinn. O sea, no están así tan conocidos. Bueno, Harley está en todos lados, ¿no? Pero... O sea, eso te iba a decir, Harley. Sí. Esa sí es como Deadpool. Pero Katana. O sea, y les gusta. Y qué padre, o sea... Creo que es una muy buena forma de hacer que esos personajes sigan viviendo. O sea, estás adoctrinando a las nuevas generaciones, ¿no? Para que luego compren otro tipo de cómics. No le digas así. Más o menos eso. Sí. No le digas así, suena feo. Pues sí. Aún así sigue siendo una industria de arriba del billón de dólares en Estados Unidos. Que no está mal. Pero es lo que te genera una película exitosa de Marvel. Que eso es bien interesante, ¿no? Cómo las películas sí venden un resto. ¿Eh? Y la fuente original no tanto, ¿no? Que habría también que ver en el sector de librerías, ¿no? ¿Qué es que perdió? ¿Qué? ¿Cuánto? ¿4%? En librerías... No, 1%. 1%, que tampoco es para echarse a llorar, ¿no? Habría que ver qué es lo que más se vendió. Y te apuesto que no muchos de esos son superhéroes. No, o sea, en librerías físicas se supone que fue lo de para niños. Okay. Pero en librería... el canal Book incluyen también compras en línea. Barnes & Noble, Amazon y cualquier otra. Y hay también librerías independientes, así que ahí sí, quién sabe. Uh-huh. No tengo idea. Pues no sé, pero yo con Amazon ya le di más dinero, así que pues... Todavía no pones tu... Ah, no, no las he puesto la foto. Hay unas fotitos de cierto cómic que mi hermano compró, que ya lo vi. El Behemoth. ¡Santo Dios! Tú ya lo tuviste entre tus manos, ¿no? O sea, esa cosa... O sea, está muy bien, está excelente. Es el compilado del cuarto mundo de Kirby. Es todo el cuarto mundo de Kirby. ¿Pero cuánto dices que pesa? 4.5 kilos de puro Power Cosmic. Y Kirby Dots. está imposible de leer. O sea, si quieren mantener sus hábitos de lectura normales de voy al baño y leo cómics, como lo hace este... como cualquier persona normal. E Invincible incluso. Okay. No, ahí sí no, ¿eh? Invincible podría. Ah, Invincible. O sea, sí, sí, lo aguanta, no hay bronca. Sin bronca, pero una persona normal... No. Sí. Puedes hacer brazo. En general, de hecho, yo creo que necesitas un atril o algo así para leer esa cosa. El Evangelio según San Kirby, ¿no? Página 1. En sí. La primera página está Superman. O sea, De hecho, está Superman. Está Superman, sí. Pues claro. De hecho. ¿Para dónde pon las fotitos? Porque se ve muy padre. Sí, lo voy a poner. Sí, sí. Pero te digo, el tío Amazon, desde mi lado sí le hice crecer su canal, maldita sea. Pero bueno. Sí, o sea, pues sí, ni modo. A veces nos toca. Las compras en línea son, es que también son muy cómodas. Ese maldito botón de compra en un clic. Ay, no, quítenlo. Desactívenlo, no lo hagan, por favor, no lo hagan. Quiten esa cosa. Sí. Cuando tienes que ir a revisar el pedido y demás. Como tienes que, un momento para pensarlo, ¿no? Exactamente, tienes momentos para decir, sí, no. De veras quiero comer maruchan esta semana. Siempre no necesito esto, ¿no? No sí. Hay tanta bronca. Pero con el comprar en un clic, no, guácala. Así es. Es interesante cómo se ha mantenido el negocio por allá, sobre todo porque nos da parámetros para compararlo pues con los negocios de aquí. Aquí evidentemente, o sea, en México por ejemplo, lo que de veras no tenemos ni por error son los canales en línea tan maduros como se tienen en Estados Unidos. Pero yo creo que ni embrión. Estamos bien verdes, ¿eh? Sí, semillita apenas. O sea, sí. Sin embargo, aquí el canal librería y newsstand es mucho más sano. El newsstand es, yo creo que el más sano, tal vez. O más bien el... Yo creo que es el canal Tecolote. Sí, o sea, lo que son locales cerrados, ¿no? Es que aquí no le llaman librería. Esto, es que librería no. Es más no, bien no, locales cerrados. Local, o sea, cerrado. Llámese Walmart. Sanborns. Comercial Mexicana. Tal vez. Sí, tal vez. Sí, también ahí venden. Y ya. Intentaron llegar a Oxxos. A Oxxos y a 7-Eleven, que era una muy buena idea, pero... Sacan hijo. Sí, no tienen... La gente es un producto más. Sí, o sea, la gente va a los Oxxos y a los 7-Eleven a comprar cafés, recargas del celular y a pagar servicios. Y a pagar servicios. No es que yo haga eso. Y galletas, y pastelitos. No, así yo no. Y papas, y todo. Lo bueno de la vida. No, sabes que yo ya ni siquiera voy al café al Oxxo, Como tengo un... Hipster. No, ni siquiera, como tengo un VIP cerca, ya lo puedes comprar para llevar. Ah, sí, llámeme naco, pero el café del VIP me gusta mucho. ¿Y qué? O sea, el café americano, negro, sí. Normal, solito del VIP, se me hace mejor que el de cualquier silito querido. Aparte deberían ser patrocinadores oficiales del café comiquero, o sea, luego grabamos ahí. Casi, ¿te acuerdas que ya nos reconocen en uno de hecho? Sí, cierto, ya hasta nos dicen, van a grabar, ¿verdad? La bronca, no nos interrumpimos, su desayunito, ya la goma, ¿no? Perfecto. En ese orden, la goma. Perfecto, ¿no? Sí, habrá que ver, honestamente, habrá que ver. Oye, aquí el canal Tecolote es el que más, ¿no? Yo siento que sí. ¿Qué tal? Owl Channel, ¿no? Canal Tecolote. Canal Tecolote, Owl Channel. Me gusta. Interesante, carnal. Oye, hablábamos de películas, de algunas cositas de películas que vienen. Y de cómo las esperanzas del universo DC están en Aquaman. Ok. Porque vienen tres películas, ¿no? Del universo DC. Sí. Viene Aquaman. Bueno, o sea, pero vaya, en este año una. En este año una. Aquaman, Shazam y Wonder Woman 2, ¿no? 84. Wonder Woman 84. O sea, ya no vi de la 2 a la 83, pero sí, okay. Me perdí muchas. Pero bueno. pero pues, pensábamos que es como decir la Liga de la Justicia, todo depende de Aquaman. Oh, Dios. Pero, Arthur, ya. Ok, el mundo tuvo un buen run. Ya acabó. Fue una buena etapa. Éramos cuates. Nos la pasamos bien. Sí, ¿no? Eso por el chiste de Aquaman, ¿no? Sí, claro. Pero ojalá que le vaya bien a la película. A mí no he visto mucho más que imágenes. Los trailers no los he visto, desde luego. No quiero verlos. Pero lo que se ve en imágenes se ve muy bien. Así que esperemos que funcione. Y pues, como dices tú, que tenga hype. Que tenga gente que quiera ir a verla. Todo lo que, honestamente, mira, todo lo que necesitamos es que la gente la vaya a ver. No necesitamos que sea la super película que vaya a cambiar el cómo vemos películas ñoñas en estos días. No lo necesitamos. Todo lo que necesita Warner DC es que jale gente. Y algo de interés en la siguiente película, nada más. Sí, es lo que necesita para salvar los Worlds of DC, ¿no? Worlds of DC. Ahora es Worlds of DC. Sí, a ver. Y en cambio, ¿qué tal se ve la de Venom? También. No tenía yo nada de ganas de ver Venom. ¿Mm? No, la de Venom no me llamaba la atención hasta hace un poco tiempo, ¿eh? Sí, bueno, no es. Ni modo, uno. No veo los trailers, pero de repente querer no ver las imágenes está complicado. Aparecen. Aparecen, y ni modo. Y las imágenes se ven excelentes. Sí, la verdad es que el Venom se ve muy bien. Muy, muy bien. No tiene la araña, porque pues se supone que no está asociado en este momento a Spider-Man. Todavía. Todavía. El ratón está trabajando en eso, no se preocupe. Exactamente. Y sus abogados están viendo cómo, pero... Al rato. Pero sí tiene como unas marcas blancas, más o menos. O sea, sí, para que después se forme la arañita. Exacto. Se ve como, ¿sabes qué? Como el Ultimate Venom. La primera vez que apareció el Venom en el universo Ultimate, ¿te acuerdas? Sí, que no tenía la marca de la arañita tampoco. Exacto. Pero se ve increíblemente bien. Y una vez en... ¿Qué película fuimos a ver? Creo que fue la de Deadpool, me parece. No. Ah, no me acuerdo. La más reciente de superhéroes, ¿cómo saber? Ant-Man. Que salió el tráiler. No lo vimos, hasta cerré los ojos, ¿no? Pero me escuchaba el sonido y escuchaba ahí el We Are Venom. ¡Ah! Ok, eso sí se escucha muy bien. We Are Venom se oye muy bien. Sí. No sé. ¿Cuándo sale, por cierto? Venom. No sé. Aquaman es para diciembre, ¿no? Sí, Venom sale antes. Creo que en agosto. De verdad, debe salir antes. Creo que en agosto. ¿En agosto? ¿Agosto? ¿Septiembre? No sé. No, en agosto estoy seguro que no es. A lo mejor septiembre. Debe ser en septiembre, creo. Ajá. Bueno, cuando sea que salga, la vamos a ver. Ojalá que también esté buena. Ojalá. Y aunque sí me pone a pensar, ¿y esa para qué? O sea, si... Ah, no, pero esta es de Sony, ¿verdad? Sí. Ah, no, entonces sí, está bien. Porque dije, pues, si ya Disney tiene a Fox y a los X-Men, pues ya para qué. Pero pues este es otro. Este es otro. Es de otra cosa. Tienes digo, está trabajando en ello el rato, no te preocupes. No, pues, o sea, no hay problema, ya tiene a Spider-Man en su... En su universo, ¿no? Sí, pues, lo único que... Ni siquiera necesita los abogados. Solo necesita... Unos billetazos. Unos cuantos billetazos y se acaba el asunto. No, sí. Si pesos le sobran. Que, por cierto, ya se confirmó que sí se van a estrenar New Mutants y Dark Phoenix. Es cierto, tiene toda la razón. El programa pasado había dicho yo que yo había entendido que New Mutants se enlataba. Ya vi que no. Y qué bueno. Está bien. O sea... No sé de Dark Phoenix si sea bueno o no. Honestamente, no le veía yo muchas posibilidades de que sea buena la película. Pero de New Mutants, el concepto se me hace interesante. Darle un twist a la película de superhéroes ahora haciéndole una película de horror. Bien. Entonces, se me hace muy interesante. Quiero verla. Ojalá que el hype valga la pena. Que esté medianamente bien hecha, por lo menos. Yo ya vi que el al menos en espíritu esa idea de... Mutantes o superhéroes con una onda ahí medio de terror funciona con Legion. Ya la acabé de ver, la primera temporada. Qué buena es, ¿eh? Qué buena es Legion. Tienes que verla, carnal. Es, la verdad, muy, muy recomendable, ¿eh? Sí, está en Netflix, ¿no? Está en Netflix, la primera temporada. Sí, la puedo ver sin bronca. Vela. Yo creo que luego haremos un review. La verdad, está muy padre. La forma de contarla, un poco confusa al principio. Dices, ¿qué diablos estoy viendo? Y luego dices, ah, ok. Y luego dices, no manches, es... Llega un punto en el que dices, esto como que no, ya no se parece tanto a lo de los X-Men. Dices, ah, está bien. Y luego dices, no, sí, totalmente los... Ya lo verás por qué. Ok. Sí. La verdad, muy, muy, muy buena. Así es, carnalazo. ¿Qué más tenemos por ahí? Pues una última noticia, antes de irnos a un corte musical. Y más que noticias, porque me llamó mucho la atención. Cómo cambian incluso... O sea, es bien que siempre estamos diciendo que... Pues el canal, ahorita que estamos hablando de los canales de cómo se venden los cómics, el canal Book, digamos, pues es el que más florece, es el que, en este caso, es el que menos cayó, pero no mucho, el que auguramos mucho futuro, etcétera, etcétera. Pero eso siempre lo andamos diciendo, mi hermano y yo, pues vaya, del lado del consumidor, pero no había tocado ver que fuera un creativo el que dijera, oye, pues también por comodidad mía, para evitarme tanto estrés, para evitarme lesiones, pues prefiero mi cómic que había salido pues mensualmente, ahora lo voy a sacar en trades. En arcos ya completos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. El equipo de Motocross. ¿A poco? El volumen 3, de hecho lo había anunciado, no me acuerdo qué página, de que aparentemente el equipo se iba a tomar un descanso y que no iba a salir en un rato. como Saga, ¿no? Como Saga, pero ellos, un hiatus de un año, ¿no? Sí, pero ellos sí fue porque dijo, no, ya estuvo, quiero hacer otras cosas. Y en el caso de Babs, ella lo aclaró de, es que el estrés me mata. Está bien, o sea, no, pues válido. Hacerlo mensualmente no me da la vida. Prefiero, sobre todo porque ella pues hace muchas comisiones y demás, apariciones públicas, etcétera, etcétera. Ella sí dijo, prefiero evitarme el estrés de sacarlo mensualmente, uh-huh. Tener el tiempo de entrega de unos 6 meses más o menos. Y aparte también para Cameron Stewart y este... Brendan Fletcher. Y para Brendan Fletcher, les da, y a mí también, que les da la oportunidad de contar la historia de otra manera, de que ya no tienen que hacer el corte como que mensualito. El cliffhanger a fuerzas en cada capítulo. Uh-huh. Ok. No me había tocado ver que un equipo creativo dijera eso. Pero qué bueno. Me da mucho gusto. De veras que sí. Entonces, cuando salga el volumen 3, directo a Trades. Directo a Trades, ese no hay de otra. O sea, quizá para el que estaba acostumbrado a comprarlo mensual, va a decir, oye, pues qué mala onda. Ya lo esperaba. Pero pues, quien nos esperamos al Trades, desde, pues, hey, vamos a tener todo el mundo que leer al mismo tiempo, ¿no? Sí, nada de que me lleguen los spoilers antes, ni mucho menos. Y curiosamente fue Mitch Gerads el que está trabajando con Tom King en Mr. Miracle, que dijo, sí, gracias a Dios, ojalá sí fuera todo, ¿no? Porque el pobre hombre también no se da abasto. Ya va a acabar, ¿no? Ya va a acabar, ya salió el 10. No, el 11, ¿no? No, ya no salió el 10. Okay. Oh, Dios. ¿Sí, en serio? Oh, Dios. Qué cosas. Ya está el primer trade, ¿verdad? Ya, de hecho. No sé si esperarme o... El que salga en una edición en hardcover depende si a los tres les va bien, ¿eh? Damn it. Así que empiecen a comprar el trade de Mr. Miracle. Porque quiero todos los extras, ¿no? Exactamente. Ok, quiero que le acompañe a su bonito hermano marveliano de Vision, ¿no? Si son cuates, se adoran, pero ni le hagan el cuento. Uh-huh. Qué bonita edición, de verdad. Oye, de veras, y mi trade de mi... Hardcover de Vision en español, los de Smash, ¿qué onda? No era ya para este mes y no sé qué. No, ¿cuándo te dijeron eso? En la mole. Estuvimos ahí presentes. Así que, hey, en fin. Queremos hacer ese comparativo y no nos dejan. Uno que quiere hacerles promoción y no nos dejan. En fin. Pero bueno, me llamó la atención, te digo, que exista esa... Que se comienza a dar esa tendencia de creativos de Estados Unidos que digan, no, pues esto de cómic mensual no es vida. Hacer cómic es vida, hacerlo mensual no tanto, ¿no? Sí, exacto. Interesante, carnal. ¿Sí? Vamos a ver si, bueno, como están en Image no hay problema. Image les da mucha libertad creativa para hacer ese tipo de cosas. Pero vamos a ver si otras compañías y otros creativos se animan a lo mismo. Pues mira, DC ya y la más o menos quiere hacer con su línea de novelas gráficas. Sí, DC Ink, DC Zoom. Exacto. Black Label va a haber cosas que van a ser solamente en novela gráfica, algunas van a ser en... De hecho, de Black Label... Todo es en novela gráfica, ¿no? No. ¿No? No, de hecho, son formato prestige, algunos de ellos. El de Batman Dem, que no es de Gotham Batman, Batman Dem, que es de Azarello y Eduardo Risso. No Eduardo Risso, es de Lee Bermejo. Van a ser 3 números, pero en Prestige, cada uno más gordito. O sea, como una mini novela gráfica, pues. Que está bien, porque el arte de Lee Bermejo no es de Enchilamato tampoco, ¿eh? O sea, tiene su tiempo para hacer. Marvel no tiene nada de eso, ¿verdad? No. Pues siento que se están tardando los buenos amigos de Marvel. Sí, yo creo que deberían voltear a ver un poquito ese mercado. No estaría mal. O sea, imagínate sacar... súbanse al barco, tienen todo el barco. Súbanse al barco de las películas y saquen novelas gráficas de, no sé, ahorita que viene Captain Marvel, algo así. Bueno, esa es la idea de ese cómic, de Life of Captain Marvel, de volver a volver a poner en el reflector a Carol Danvers y de hacerla ver humana otra vez. Ok, ya no tan Kree, ¿no? Porque las aventuras que hizo con Kelly Sue DeConnick estaban muy padres, pero es sus aventuras espaciales. Pero ahorita es otra vez traerla pues del lado humano. Margaret Stoll se llama ¿La escritora? La escritora, muy buena, y es Carlos Pacheco quien lo está ilustrando, por cierto. Está padre. Tengo unas ganas de volver a ver el arte de Carlos Pacheco. Voy a seguir a hacer yo creo también. Luego me prestas a ver cómo está. Sí, está padre. No sé, me da ternura Carol que sea tan humana cuando es tan superpoderosa, ¿no? Tan increíblemente poderosa, ¿no? Ok. Pachona. Pues muy bien, carnal. Pues yo creo que nos vamos a nuestro corte musical esta semana. Sí, sí, sí. Tengo una bonita canción. Ya la habíamos puesto, pero para esta ocasión creo que... creo que aplica. Ok, a ver. Se llama You Spin Me Around. ¡Qué bobo eres! De la live aquí en el Café Comiquero. ¡Qué miedo! Regresamos en un momento. Aquí en el Café Comiquero, después de escuchar You Spin Me Round de ¿quién es? ¿Cómo Dead or Alive. Dead or Alive. ¿Qué canción más apropiada? Apropiada. Linda, bonita. No como lo que vamos a hablar, ¿verdad? No. No, para nada. Pues llegó el día, carnal. Día que no esperábamos que llegara en un tiempo, quizá. Pero vamos a hablar de manga de terror. No, no, bueno, sí lo esperábamos. Sobre todo porque. ¿Alguien por fin me prestó el tercer tomo? Así no te lo había prestado, ¿verdad? No, díscolo. Ya lo leíste. Por cierto, dedicatoria especial a nuestra buena amiga Carito, Carito Ramos, que nos recomendó mucho este manga de Junji Ito. En sí, nos ha recomendado mucho el trabajo de Junji Ito, ¿no es así? En general, pero aparte, cuando se anunció que Panini iba a traer Uzumaki, pues si nos dijo, pues lance este, está pachón, es una buena forma de entrada. Y dije, vamos a ver. Ok, y ya lo leímos, y los tres tomos. Sí, y lo fue, es una muy buena forma de entrada al terror japonés, que tiene sus bemoles muy distintos al terror de otros lados, de Estados Unidos o de Europa, ¿eh? Sí, por supuesto. Tiene un sabor diferente, tiene una estructura y no sé cómo decirle. Hasta los motifs son diferentes, ¿no? Estamos muy acostumbrados a que sea un monstruo, ¿no? Quizá el que ocasiona el terror, o un slasher, o un psicópata, fantasmas, cosas así. Republicanos hace terror todo el tiempo, exactamente. Pero en este caso en particular, sobre todo en el terror japonés, coreano, tailandés, he visto varias películas tailandesas de terror, es un horror que creo que siempre la palabra es como inexplicable. O sea, buscan que no tenga gran cosa de explicación, cuando al americano en general le gusta mucho que le expliquen las cosas. Y en el caso del horror oriental, normalmente no. Esa es como mi percepción, carnal. Ok, me gustó. Mira, yo también la diferencia que noté es que el elemento que te da horror, ¿cómo decirlo? O sea, no es el monstruo en sí, sino es como debería ser el buen horror, es el efecto que el monstruo tiene en su ambiente. Y en este caso, en el caso de Uzumaki, pues no es que haya un monstruo. Hay una serie de cosas, todas con un mismo motivo, con un mismo factor en común. Y aparte hay algo bien curioso. El monstruo, la amenaza, lo que ocasiona el terror, es completa y totalmente intangible, carnal. Es intangible y aparentemente no puedes hacer nada en contra de él. O sea, es un terror que te va a atrapar sí o sí. Fíjate que esa es otra buena diferencia. Ya, ahorita que estamos hablando ya de un poquito de... Ya estamos entrando en materia, así que se aguanta. Esa es una gran diferencia que noté. En estas historias del terror japonés clásico, en este caso de Uzumaki, está la cosa que te da mello. La cosa que te da ñañas. Sí. Pero a diferencia del americano, en este no hay cómo pelear. No hay cómo pelear, ¿no? Sí encuentras amenazas físicas que te pueden llevar a la muerte, que te pueden llevar a la locura, pero sobre todo es eso, te llevan a la locura. Es un terror entre psicológico y body horror, más o menos. Hay mucho body horror, ¿eh? Si no es lo suyo, esto. Si a ustedes les molesta mucho el body horror, híjole, Uzumaki no es para ustedes, ¿eh? Sí, definitiva. Hay escenas. Que curiosamente, hay algunas escenas que Junjito procura no mostrar todo el gore o todo el. Todo lo gráfico que puede ser. Hay una escena en particular que me encantó cómo la manejó. Y ahorita a lo mejor tocamos un poco más esa historia, pero hay una escena en la que un personaje se va a picar una oreja, bueno, un oído, con unas tijeras. Bien pudo haber mostrado, porque ya había mostrado cosas grotescas en su manga, bien pudo haber mostrado el momento en el que se clavaba las orejas, las tijeras en la oreja, y mostrar la cara de dolor, sangre. La oreja hasta un acercamiento. Ajá, o sea, o la tijera entrando al cerebro, qué sé yo. Y no lo hace. Y eso creo que funciona muy bien para. Aún así, te hace todavía más cómplice del dolor o sufrimiento que va a tener el personaje, ¿no? Sí, porque no te lo muestra, te lo estás imaginando tú, mendigo, enfermo, mugroso. Exacto. En lugar de mostrártelo gráficamente. Cuando en otras escenas, en otros momentos del manga, es increíblemente gráfico, gore, grotesco, hay tripas, hay intestinos botando por ahí, pero tienen otras funciones, otro efecto que quiere causar en el lector. Honestamente, se me hace un maestro en ese sentido el buen Junjito, ¿eh? Mira, no quiero adelantarme, pero creo que acabo de ver el patrón. Ahorita vamos entonces a entrar, ahora sí, un poquito más en el manga, porque creo que encontré el patrón. I cracked the code, creo. Es un patrón cíclico y espiraloso. Guácala de perro. Así es, carnal. Eso es Uzumaki. Santo Dios. Sí, bueno. Spoiler alert. Viene todo. Todo el spoiler. Ya está todo a la venta. Desde hace tiempo. Ya ni le hagan el cuento. Y si les molesta que vayamos a hacer tan gráfica, una descripción a veces tan gráfica de todo este asunto, pues sí, lo siento. Así es el manga, ustedes disculpen, ¿no? Sí, sí, ni modo. Así es, carnal. Pero bueno, yo creo que vamos a ir viendo tomo por tomo, ¿no? Que es, son tres tomos, es una serie corta, honestamente, publicada en México por Panini Manga. Se puede encontrar muy fácilmente en los puntos Panini, lo pueden pedir en línea. Se agradece mucho eso, que sea tan fácil de acceder ya a este tipo de publicaciones que nunca habíamos tenido en México. Y el primer tomo de Uzumaki, al menos la calidad con la que se imprimió, a mí me gustó mucho, muy, muy bien hecha. El tomo tiene un color rojo en el lomo, y cada uno de los tomos tiene un color diferente, ¿no? Que eso me gustó mucho el trade 3, cómo lo manejaron. Y me encantan las portadas. En todos los casos, la portada trae a nuestra protagonista, podríamos decir. Pues sí, de hecho. Kirie Goshima. Kirie Goshima es como que el hilo conductor de toda la historia. Ella y su novio. Su novio, Suichi Saito. ¿Cuál es el hilo conductor de todo esto? La sufren. La sufren, y sufren mucho. Todo el tiempo. Y nunca se largan. Que es el único punto que dices, ¿qué onda? Es el único criticismo, pero bueno, se hace a propósito precisamente para que haya historia que contar, ¿no? Exactamente, sí, si no, no funciona el asunto. En el primer tomo conocemos a esta Kirie Goshima, y la vemos que es una chica de secundaria, ¿no? Más o menos. Típica chica de secundaria con su uniforme normalito, no es un uniforme Sailor Moon. Empieza con una chica, eso sí, no es muy consistente de repente en sus looks. Empieza con el cabello largo y más bien oscuro, ¿no? Así lo vemos. Y en las primeras páginas del manga vemos que dice que algo raro se estaba pasando en su pueblo, en Kurosu. Que tiene otra pronunciación. Supongo que es Kurosu. Kurosu, algo así. No, lo escuché pronunciado hace poquito y quise grabarme y no pude, perdón. Que aquí la nota del traductor, por cierto, muchas gracias por la nota. Kuro es negro o sombrío y Uso, que es torbellino o espiral. Espiral sombrío. Nada obvio, ¿no? Cuando vives en un pueblo así, con ese nombre, y empiezan a pasar las cosas que pasan, que vamos a empezar a narrar, te vas. No la piensas, te vas. Sí, exactamente. Pero bueno, en las primeras páginas, que son a color, por cierto, vemos patrones en espiral en la hierba. Ya nada, ¿cómo decirlo? Es bastante obvio el asunto, lo que va a suceder. Y lo primero que vemos a Kirie es alejándose de un torbellino, de un pequeño torbellino que se formó en la ciudad, y viendo al papá de su novio, al papá de Suichi, que está como hipnotizado por algo, viendo un caracol. El caparazoncito de un caracol que obviamente es de forma de espiral. Exactamente. Ella iba a recoger a su novio a la terminal de autobuses, que venía, estaba ya en la prepa en otra ciudad vecina, Midoriyama, si mal no recuerdo. Y lo va a recoger y lo nota cambiado, lo nota que está sombrío, ausente, taciturno. O sea, como su pueblo. Como su pueblo, básicamente. Pero ella no se da cuenta así de, ay, no, ¿qué te pasa?, ¿no? Que es muy común en el terror también, ¿no? De no pasa nada, todo está bien. Todo está bien. Y este Switch está preocupado por su papá. Dice, de entrada es el único que todo el tiempo en el manga es de, este pueblo está maldito, este pueblo está embrujado, este pueblo tiene una maldición. Y todos dicen, no, no es cierto. Que incluso cuando por fin llega a convencer a ciertas personas de eso, es de, bueno, ni modo, está embrujado, ¿qué le vamos a hacer, no? No, cuando te dicen eso, ¡te vas! ¡Vas! Si ya te convenciste, ¡te vas! Ya lo viste en carne propia, ¡te vas! Pero no es pero... de, sí, está, qué mal, ¿no? Qué mal que está embrujado, hay que sufrirla. Es el único punto que dices, come on. Pero si no, no hay historia. Exactamente. Ya. Exactamente. ¿No? En fin. La primera preocupación de Suichi es por su papá, que su papá estaba actuando muy raro. ¿Qué le pasaba al papá de Suichi, carnal? Estaba obsesionado con los espirales. Con todo tipo de espirales. Que eso es lo más curioso de este manga. Todo el tema son las espirales. Figuras en la naturaleza o figuras hechas por el hombre que tengan que ver con una espiral. Y yo dije, ¿neta? Eso es lo que... Eso es lo que me debe dar terror. Ajá. Y después cuando lees el manga dices, sí, te debe dar mucho miedo. De menos asquito. Sí, exactamente. Su papá de Suichi estaba pues de visita con el papá de Kirie, que es un artesano, un alfarero. Un alfarero, fascinado por la forma en la que se movía el torno de alfarería, que forma ¿qué? Una espiral. Y le encarga que le haga un plato donde pueda tener una espiral todo el tiempo. Dice que esta Kirie de hecho se burla, se ríe cuando Suichi le cuenta de que su papá está obsesionado con las espirales. Dice, ay, eso está chistoso. ¡No está chistoso! Y cuando ves al hoarder de su papá y ves cómo está su cuarto, su habitación, de que dejó de trabajar, dejó de comer, de salir por coleccionar y mirar espirales. Porque las coleccionaba, ¿qué hacía con ellas? Mirarlas. Nada más. Nada más. O sea, a ver, ya desde ahí ya no hay risa, ¿eh? No, ya no deberías reírte, ya no dirías de, oh, qué bueno. No, o sea, ya el tipo ya está enfermo mentalmente. De hecho, hay una parte donde se enoja porque su comida no tenía un... se llama kamaboko. Kamaboko, que es lo que dicen aquí, que es un producto de pescado creado a partir de puré de varios pescados y posteriormente cocido. O sea, es como un... ¿qué? ¿Como una galleta de pescado? No. Tiene una consistencia... como una galleta... O sea, la consistencia es como una galleta, pero remojada. Es muy común en el ramen, de hecho. ¿Ah, sí? Y está sabroso. ¿Lo has probado? Sí. Hay un restaurancito de ramen ahí cerca de mi trabajo. Y es lo único que venden, ¿eh? Ramen. Ah, o sea, okay. Bowls de ramen de distintos tipos. Y el clásico... a mí el que más me gusta es el Tokyo Ramen que te venden, que es el más clásico, es el más simple. Y siempre te ponen ese ¿cómo es que se llama? Kamaboko. Siempre lo ponen al final. Está sabroso, ¿eh? Yo dije pescado, yo es que no siempre lo mío. Sí, no, lo tuyo. Pero está sabroso. Y tiene esa consistencia como de... galleta remojada. Galleta remojada. Y tiene siempre un espiralito, porque se hace en esa forma. O sea, así es como va saliendo la pastita. Pero ese ya no encontró en su sopa. ¿Y qué hizo? ¿Revolver la sopa? De alguna manera tenía que poner espiral en su sopa. Sí, exactamente. Decía que no se podía bañar si no había una espiral en su bañito, que es muy común el baño japonés, ¿no? No es tanto la ducha, sino es la tina, ¿no? Te ves que ya ahorran mucha agua. Te remojas con agua fría y luego te metes al agua calientita. Sí. Es de lo que se burla también Kirie. Le dice, no, o sea, tu papá, pues, ¿qué onda? Dice, no está chistoso. Neta, ya no puede vivir. Dejó de trabajar, ya no hace nada, ¿no? Y de hecho se empiezan a dar cuenta de que todo en el pueblo está lleno de espirales. Forma remolintos en el agua, etcétera. Y un día su papá se pone loquísimo. ¿Por qué? Porque su mamá, la mamá de ¿cómo es? ¿Kuichi? No. ¿Kuruichi? Saito. El novio, pues. El novio. Tiró todas sus cosas. ¡Claro que se iba a enojar el señor! Si le tiran su colección, a ver. Ya, es lo que no le debes hacer a un hoarder. Sí, ¿no? Uy, mal, ¿eh? Muy mal. Muy mal. Le tira todas sus cosas y se pone completamente desquiciado, ¿no? Hasta que él dice, bueno, al menos puedo ver que yo puedo hacer espirales con mi cuerpo. Y es donde empezamos a ponerse agreste el asunto. Cambia incluso el arte de Junjito. Sí. Cambia mucho la técnica, ¿no, carnal? Miren, cuando Junjito está haciendo como que su narrativa normal, la verdad es que es una narrativa que podías encontrar en cualquier manga de los 90s. Sí. Porque esto salió en el 94, 96, algo así. Creo que 94, no me acuerdo. Pero bueno, salió principio y mitad de los 90s. Era una estética que podías encontrar en cualquier lado. De hecho, es un dibujo muy limpio. Muy, muy limpio. No utiliza muchas... ¿cómo decirlo? O splash pages o como secuencias de manga demasiado elaboradas o sobrepuestas, ¿no? Imágenes sobre otras. Y tampoco es tan impactante. Trátenlo de... si han leído, por ejemplo, no es básicamente cualquier cosa moderna. Desde Attack on Titan hasta One Punch Man. Hay muchas escenas donde la figura de un personaje se... la tratan de exagerar mucho para precisamente darte a entender que algo está pasando, que hay un evento extremo que le está pasando al personaje. Junjito no recurre a eso. Cuando todo está normal, digamos que hace a sus personajes lo más fotorrealistas posibles. Cuando empiezan a cambiar, cuando empiezan a ponerse, como dice mi hermano, agrestes, para empezar utiliza mucho el close-up. Sí. Mucho para que te dé, sobre todo la parte del cuerpo que se ve afectada. Precisamente yo creo que para que sientas el efecto que le está pasando a la persona. Aquí su papá empieza como que a rotar los ojos. Rotar los ojos en direcciones opuestas. Como camaleoncito. Y el close-up que hace ya, ahí sí ya le pone más detalle, te hace ver las venas del ojo, de cómo, del esfuerzo que le, que el, o sea, sí puede hacerlo el señor, pero no le sale natural, ¿eh? Ajá, o sea, le cuesta. Y le pesa y le duele, pero aún así lo hace. Y hasta está, se ríe maniáticamente de que lo pudo hacer. Y utiliza muchas tintas, mucho cross-hatching para dar volumen. Digo, no sé si él o sus asistentes, no sé quién lo hizo, pero hace mucho ese cross-hatching para que se vea más oscuro, con más volumen. En las páginas anteriores, las figuras, si bien no se ven en planas, sí se nota un acabado mucho más sencillo, ¿no? Y aquí vemos ya una cantidad de tinta en la página increíblemente mucho más cargada. Incluso ya utiliza más pantallas para crear efectos de volumen, ¿no, carnal? Y utiliza muchas pantallas. Cuando llegan los momentos creepy, utiliza muchas pantallas en simplemente negras. De pura tinta, para resaltar. Y es que es un buen truco. El fondo en muchas ocasiones termina siendo completamente negro o lo más oscuro posible. Y digamos que la parte frontal del dibujo, lo que nosotros consideramos como frontal en tres dimensiones, el personaje, lo que esté pasando, lo deja más claro para que resalte de la página. Exacto. Que sea lo primero, o sea, no solamente que sea lo primero que veas, sino que durante todo el tiempo de lectura te enfoques a eso. O sea, hace todo lo posible para decir, esto está creepy, y lo hace muy bien. Y lo hace muy bien. Otro momento de horror donde nuevamente recurrimos a ese ritmo de la narración, de arte muy claro, muy limpio, muy tranquilo, que son las escenas de transición. Usa paneles chiquitos, paneles concretos. Eso es otro punto, creo que no había, y lo vamos a seguir mencionando porque está padre. Su, que siempre utiliza que como 6-7 paneles por página, tal vez. Más o menos, ajá, sí. 2, 4, 6. Juegos de 6, 7. A veces números pares e impares. Como que en ese sentido no tiene tanto empacho, ¿no? No es un grid cerrado como de 9 paneles como en Watchmen, ¿no? Por ejemplo. O Mr. Miracle. Que Mitch Gerrard dice ya, por favor, no. Ya estoy harto. ¿No? No, acá más o menos son pares o impares, pero entre 6-8 paneles es lo que utiliza en cada una de las páginas. Y le funciona muy bien. Porque la narrativa está muy fácil de seguir y funciona perfecto. Cuando llegan las escenas creepy como esta, donde el señor está sacando la lengua como otra vez un camaleón. Ahora lo estás pensando, es un camaleón. Es un camaleoncito humano. Sí, exactamente. Y la enrolla así, cual Gene Simmons, digo, ¿no, verdad? Cual Sting Chameleon. Sting Chameleon, sí, cierto. Ah, es que salió la Mega Man X Collection. Y tú feliz, ¿verdad? Obviamente, ya compré el primero. Ah, claro, porque trae del 1 al 4. Los mejores para mi gusto. Están geniales. Luego hablamos de eso. Efectivamente. Y luego me enseñas ese porque quiero verlo. Está genial. Aquí lo que vemos es, otra vez recurrimos a parte en la que muchas tintas, plastas en negro, fondos en negro, como dices tú. No puedes dejar de verlo. En serio, no puedes dejar de ver la página. Porque como no una espiral. Sí, no, y no te deja. O sea, Junjito hace eso. Te digo, utiliza el truquito del fondo negro para que te dé. Para enfocar tu vista a algo. Que es algo que luego. Es una pequeña crítica que tengo a dos, tres mangas que me ha tocado leer actualmente. No tanto One Punch Man, pero lo noté mucho con Attack on Titan. Y lo noté también mucho con Lost Canvas. Ok. Sensei. De repente, su arte, aunque es bueno, por supuesto, y es muy detallado y demás, pero hay momentos en los que no sabes a dónde dirigir la mirada. Es demasiado cargado, ¿no? Hay muchas cosas pasando, lo cual está muy bien, está perfecto, pero parte de la narrativa gráfica es también llevar al lector, a veces suena hasta condescendiente con el lector, pero también es llevarlo de la manita de, mira, lo que te estoy tratando de contar está pasando aquí. Todo lo demás, también por favor, chécalo, pero chécalo en segundo plano. Es difícil eso, ¿eh? Es complicado. Bastante. Y Junjito hace bien eso. Cuando requiere mostrarte algo, sabe cómo hacerle para que de veras te fijes ahí. Y lo hace bastante bien. Más adelante la trama toma un giro más siniestro cuando el padre de Saito se quita la vida. Y se quita la vida de la forma más grotesca, en su afán de convertirse en una espiral humana. Se mete a una especie de barril como un topper gigante, ¿no? Y deforma su cuerpo hasta meterse dentro del barril en una espiral. Y llegamos a nuestro primer splash page. Es la primera vez que en todo el manga Junjito utiliza un splash page, o sea, el dibujo a página completa, de hecho ocupa las dos páginas, todo el pliego, para mostrarte, digamos, el primer punto de más horror que vas a encontrar en todo el manga, ¿no? Y de ahí en adelante. Y de ahí en adelante es una espiral sin fondo, ¿no? Es literalmente ver al papá de Saito. Se metió en ese barrilito y se fue haciendo en espiral. Todo en espiral. Todos sus huesos se rompieron hasta dejarlo formado una espiralita humana. Y quiero precisamente en ese dibujo, cómo el cross-hatching y todas esas rayitas y esos detalles los pone precisamente en el cadáver ese feo. Y ve los. O sea, porque supone que Saito y su mamá fueron a ver allá al sótano para ver qué pasaba con su papá. Cuando encuentran eso, pues les dio ñañaras, obviamente. Y ve los personajes, ve a Saito y a su mamá, se ven con el mismo tipo de dibujo, se ve limpio su dibujo, no tiene tanto cross-hatching. Es precisamente para darte el contraste, o sea, el que ya está contaminado, digamos, por la espiral, está más detallado, más grotesco, y estos no. Ah, esa es una muy buena lectura, carnal. El que ya está contaminado está más lleno de rayitas, sí. El que está más limpio... no tiene tanta rayita. Entonces, increíble. Sé que suena muy pedestre de mi parte decirlo así, pero eso también para que me entiendan un poquito. Qué interesante, muy buen análisis, carnal, me gustó. A partir de las cosas se ponen agrestes porque creman al papá de Suichi Saito, Suichi ya me aprendí, y al quemarlo, el humo de la cremación forma en el cielo una espiral y todos dicen, esto no es normal, así de, ¿nani? Y todos dicen, ¿y qué es lo que harías? ¡Te vas! O sea, literalmente lo que les está diciendo ahí el humo es algo así como... Omae wa Mou Shindeiru. O sea, ya están muertos. Ya están muertos. Y te van los de abajo. ¿Nani? ¡No! ¡No! ¡Te larga! Fin. Pero en fin. Se acaba la historia, ¿no? Se acaba la historia. Ya no hay manga. ¿Cómo les dice el espiral? Omae wa Mou Shindeiru. ¿Nani? Santo. Es como me encanta ese meme. Fist of the North Star. Santo Dios. La cosa más noventera y ridícula. Es bueno, o sea, es divertido, vaya. Sí, la verdad. No se lo tomen en serio, Y empieza a pasar otra cosa, la espiral se comporta, la espiral de humo del cadáver se comporta de manera rara y cae a un estanque. A un estanque. Santo Dios. Y todos de, "Oh, eso tampoco había pasado." Y empiezan a formarse caras de, o sea, se forma la cara del papá de Suichi. De Suichi en el cielo y cómo De la boca forma también una espiral que se va fundiendo también con la otra espiral grandota y termina en el estanque ese. Y todos dicen, oh no, qué mal. Qué cosas, ¿no? Qué cosa tan rara, eso nunca había pasado. Bueno, vamos a la escuela, ¿no? ¡No! Y empieza la contaminación de otro personaje, la mamá de Suichi. Ahora ella empieza a escuchar la voz de su esposo y empieza a temer, ahora a temer a la espiral. El esposo fascinado con la espiral, la esposa aterrada por la espiral. Es la dualidad ahí. Que de hecho, esa es la función. O sea, bueno, ahí les va. Esa es la función del horror, ¿sabías? A ver. La definición del horror es esa sensación que te, la sensación que algo te deja una vez que ya pasó. Curiosamente, el horror no nada más significa que te dé miedo. Debe haber una fascinación por lo que te dio. Esa fascinación puede ser positiva, bueno, o sea, siempre es negativa, vaya, pero vaya, se puede reflejar de forma negativa o positiva. Por un lado puede ser una fascinación mórbida, de que no puedas quitar los ojos de esa cosa que ya pasó y no lo superes, o sea, estés todo el tiempo pensando en ello, como lo que le pasó al papá de ¿cómo es que se llama? Suichi. Y por el otro lado está la mamá, la otra forma de reflejar el horror. Cuando aborreces algo. Cuando aborreces algo, de que no, o sea, ya no lo quieres ver. Le tienes miedo, le tienes terror. El terror y el horror son cosas distintas. Le tienes terror y quieres escapar de él, pero sigues obsesionado por esa cosa que ya pasó. En este caso, la espiral. Qué interesante, o sea, son las dos vertientes. Y ahora acá la mamá definitivamente pierde la cabeza y tanto temor tiene a las espirales que primero no puede ver un chongo de una enfermera que la está atendiendo porque llega a un hospital y después no puede ni siquiera ver que su propio cabello tiene ricitos, o sea, que tiene remolinos. Pensar en ello, la desquicia, se acaba rapando a la Britney, ¿no? Y después se corta las manos, se corta las huellas digitales al notar que tenía espirales en sus dedos. Por cierto, creo que ya hay que cambiar el término. Te rapas a la furiosa. A la furiosa. Y aquí estaba furiosa, yo creo. De hecho. O a la tío Lucas aquí, de hecho. Bueno, es más tío Lucas, porque incluso es completamente estará basurada. Sí, exacto. se corta las huellas digitales, que no puede, no soporta ver eso. Empieza a escuchar a su padre por todos lados, quienes tienen que visitar a su esposo, perdón, a su padre Switch. Quienes la visitan tienen que llevar gorra y guantes para que no les vean las manos y el cabello, se va a poner loca. Llega un punto en el que hasta Switchy se empieza a no contaminar, pero a entender el horror en función de su mamá. En algún momento que evita que ella vea los espirales, y sobre todo una espiral que le puede causar mucho daño, que es un el nervio coclear, así se llama, que está en el oído humano, que tiene forma de espiral. Y no quiere que su mamá se entere de que tiene eso en el cuerpo, porque eso la volvería muy peligrosa para ella misma, ¿no? Viene una parte en la cual nuevamente entramos al horror, donde el papá se aparece en forma de gusanos, le dice conviértete en espiral, conviértete en alguien como yo. Ella no quiere, hasta que llega un punto en el que la mamá, y eso ya es, empiezas a preocuparte hasta de que vea dibujos, ¿no? De que vea el dibujo de cómo estaba el oído humano. Y se lo esconden completamente, pero el fantasma o el espíritu de su esposo le dice, dentro de ti hay una espiral y está en tu oído. Y ahí es cuando entra esa escena que les comentaba hace rato. La mamá quiere extraerse esa espiral de su propio cuerpo, porque por el horror que les tiene, y quiere usar unas tijeras para perforarse el oído y sacarlas. Insisto, ya te mostraron al cadáver hecho bola, ¿no? El cadáver hecho espiral ahí. Te mostraron la cremación, te mostraron muchas cosas. Pero aquí, Junjito, atinadamente, no nos muestra el momento exacto en el que la mamá se va a clavar algo en la cabeza. Es el momento antes, pero nunca te muestra cuando pasa. Exacto. Y lo único que te muestran es un siguiente panel donde hay un grito desesperado y hay un grito de horror. Y lo que te muestra es las consecuencias. La encuentran ya vendada y desesperada por el dolor y por lo que está viviendo. Pero esa transición entre me voy a picar la oreja y ya me la piqué, eso está en tu cabeza. Sí, aquí el cómplice eres tú. Tú eres el enfermo que te está imaginando el dolor del personaje. No, Junjito jamás te lo mostró. Wow, ¿no? Y por cierto, cuando te rompes ese nervio, ese daño, provoca que tengas vértigo todo el tiempo. Y el vértigo es esa sensación de que estás dando vueltas. O sea, en espiral. Santo Dios. Hijo. Y la mamá muere. La mamá muere también, o sea, Switchy se queda huérfano. Y la mamá la vuelven a cremar. Y otra vez, el crematorio que genera una espiral. Ajá. Y otra vez, el pueblo que hace. Nani. En fin. Santo Dios. Yo creo que nos vamos con las historias que más nos impactaron de cada tomo, ¿no? Sí, claro, me late. En el primer tomo, yo creo que había una más que daba un poquito de mello. Bueno, no exactamente, pero en el primer tomo empiezan a mostrarse otras cosas del pueblo que van a jugar después. Pueblo es un personaje. La bronca es el pueblo. Sí. Hay una historia en la que el papá de esta Kirie, que es alfarero, pues empieza a recolectar barro del estanque ese donde cae el humo de la espiral. Santo Dios. Es un muy buen barro para hacer esta alfarería. Voy a recolectarlo a pesar de que cosas sobrenaturales pasen ahí. Te vas. las formas que salen de ese barro siempre son vasijas y son cosas en forma de espiral. Y con formas como caprichosas, ¿no? Como si hace una vasijita, la boca de la vasija se va torciendo hasta que termina también hecha en espiral. Sí, parece que los dibujó Tim Burton. Ah, no, le parece, me parece los remanentes del set de Tim Burton, de lo que sea. Oye, pero filmamos algo de, no sé, Dumbo. No importa, va a haber. De hecho, creo que va a haber, ¿no? De hecho, creo que va a venir. Es el extraño mundo de Dumbo que viene también. Yo quiero ver, un pequeño paréntesis, yo quiero ver. La verdad es que no, Tim Burton no es mi favorito. Después me di cuenta de que me gustaba más Henry Selick. Exactamente. Ups, pero sí. Pero aún así, tengo curiosidad de ver la escena cuando Dumbo se pone hasta las manitas de borracho y ve las ánimas del terror y los elefantitos rosados y todo eso. Así, vamos, Tim Burton, haz lo tuyo. Si hay un momento en el que Tim Burton me puede cerrar el hocico y decir, mira, siempre sí soy 2-2 bueno, es ese. Vamos a ver. Bueno, Back to Uzumaki. Back to Uzumaki. Y obviamente, pues su papá, el papá de Kiri se empezaba a contaminar por la espiral. Hasta el dibujo va cambiando del papá. También lo vemos cómo se va haciendo un poquito más detallado todo el tiempo. Hasta que llega Suichi y le dice a Kiri: ¿sabes qué? No, lo que tu papá está haciendo está mal y ya vi por dónde va el asunto. Es ese barro. Ya contaminó, no a tu papá, al horno. Y lo que hacen es destruir el horno de alfarería. Y cuando destruyen el horno de alfarería, también salen las ánimas del terror o algo así, unos fantasmas, espíritus. Que se estaban horneando. Que se estaban horneando dentro del horno. Ni modo de dónde, ¿verdad? Y. La estufa. Puede ser, rey. Causan un incendio y se pierde el taller de alfarería. Y el papá aún así termina medio fascinado porque quedó una última pieza de alfarería en forma de espirales. Te vas. ¿Te vas? En serio, te vas. Hay una última historia que quería contar al respecto de este tomo, que no es tanto la historia, sino simplemente que es una historia de un par de enamorados, la la la, cosas creepy pasan, pero lo importante es esto. Nos dice Junjito que en este pueblo, en el pueblo del espiral oscuro, como sea que se llame, tornado oscuro, te vas. Hay unas casas, casas, la llaman casas emparedadas. Pareadas, perdón. Pues todas, ¿no? Lo voy pensando todas si las no casas. Tienes paredes en tus casas, tienes problemas, ¿eh? No es casa. Es una palapa. Y esas casas, pues son. Estaban como que diseminadas por el pueblo y son construcciones muy antiguas. Que nadie sabe dónde salieron o de quién era el dueño original. Pero que ahí están y que ahí se quedan las personas más pobres del pueblo. Porque el chiste de esas casas es que son literalmente tres casas pegadas. O más, tres o más casas pegadas, donde tu pared es como la pared del vecino. Es algo así como los héroes de cama con una cosa así. Saludos para todas las personas que viven por allá. Yo tengo un amigo que vive por allá, así que a mí ni me digan, ¿eh? No, y es verdad, ¿eh? Pues sí. De hecho, tu pared es la de la pared del vecino. Pero aquí son como una caja de zapatos, podríamos decir, un rectángulo. Y vive la gente más pobre porque pues, es lo más barato que puedes conseguir. Y bueno, ahí hay un asunto de una pareja que se va a vivir ahí de esas cosas y se hacen, curiosamente cuando se van a vivir ahí se hacen espirales, creepy, creepy, creepy, léanlo, está padre, pero el chiste es la casa, el chiste era de darles a entender que existen esas casitas locas. Hay una última historia que tiene que ver con el cabello y de por qué Kirie del primer tomo al segundo tiene cabello corto, no se los voy a spoilear, pero bueno. De hecho en el segundo volumen de Uzumaki, que este es en tono verde, por cierto, me gustó mucho la elección de colores. Aquí la vemos nuevamente en la portada rodeada de espirales, pero son como una especie de caracoles. Dios. Pero ahora con el cabello cortito. Sí, en el primer volumen, de hecho, muchos de los espirales que se forman en la portada es de su propio cabello. En el segundo tomo ya no. Y lo del cabello está padrísimo, por cierto, me gustó mucho. Es buena historia, pero no se les quiero spoiler. Y por cierto, es un cosplay muy recurrente. ¿Ah, sí? Hay una. Varias fotos de cosplayers en Japón que han hecho el cosplay de Kirie con el cabello. Oh. Y les funciona padre, ¿eh? Bien pensado, buen cosplay. ¿Por eso sabías que era una adaptación al cine de Uzumaki? No sabía. No la vi, pero tenía ganas de verla, pero me dijeron que es muy mala. Oh. Y dije, oh, qué lástima. Pero vi el tráiler de aquella adaptación, que es del 2000, ya tiene un buen rato. Y hicieron precisamente la escena del cabello. Más falsa que nada. Okay. Era el CGI del año 2000, entonces. Ah, qué lástima. Sí, qué lástima. ¿Quién sabe cómo quedaría ahora una versión modernizada de Uzumaki? Come on, pero con efectos prácticos. Come on. Sí se puede. Denle a leer esto a Memo del Toro y a ver qué hace. Ni siquiera necesitas a Memo. Memo, o sea, sí puede, claro, pero. Alguien que simplemente tenga fascinación por los efectos prácticos lo saca. Sí, yo creo que sí. Sería muy interesante eso. Buenísimo. Tomo 2. El tomo 2 abre con otra vez todo el mundo diciendo, pasan cosas raras en el pueblo, cada que creman a alguien sale el humo ese, se va al estanque libélula, te vas. ¿Te vas? No, me decidió quedarme. Ya no vamos. Bueno, están pasando cosas raras con eso. Mejor en lugar de cremarlos los enterramos. ¿Qué puede pasar? No pasa nada. Pasa nada. Todo lo que hay que hacer es que ya no veamos las cosas creepy. No veas a los monstruos, ¿no? En fin. Voy a matar a Mu. Pero... Referencias a los Simpsons. Es mi vida, lo siento. Ese fue un buen especial, de hecho. Admito que ese especial sí estaba bueno. Es de los mejores especiales de Noche de Brujas. Es cuando sale el de CGI, ¿no? Ajá, cuando sale Homero al cubo, ¿no? Homero al cubo. ¿Alguien vio la película Tron? No. Sí, digo, no. Ustedes perdonen. Back to Zuma aquí. Exactamente. En esta primera historia, a mí me gustó mucho, fue de las que más me gustó aquí. Está padre, ¿eh? Porque también es donde dije, al principio pensaba yo, ¿y esto qué tiene que ver con las espirales? Ya cuando ves el que pasa, hay un chico que es un chico creepy que le gusta espantar gente en el pueblo del terror. Pero bueno, ok. Adiós. Te vas. Antes le das un golpe a este infeliz. Sí. Porque nada más es de, hola, ya aparecí, ¿no? De hecho le dicen el chico de la caja sorpresa, ¿no? Como el jukebox, o sea. Jack in the Box. Jack in the Box, exactamente. El jukebox es la rocola. La rocola. También es del terror, yo creo. Ahí, claro, da vueltas el disco. Tienes toda la razón. Pero bueno, ¿por qué no se te ocurrió, Junjito? En este caso, el chico nada más espanta a la gente porque le gusta espantar gente. Y llamar la atención, que lo volteen a ver. Atraer las miradas, como una espiral. Mm-hmm. Y le gusta a Kirie. Y dice, sé que andas con Suichi, pero pues no, es bien sombrío. Yo vas a ver que soy bien... Soy todo lo contrario. De hecho, es todo lo contrario. Él es... alegre, entre comillas. Miren, hace bromas. Miren, Suichi es sombrío hasta que es desagradable. Y este cuate es tan alegre que es desagradable. Que es desagradable. Se le ocurre mandarle un regalo a Kirie. Y Kirie le dice, no, ¿sabes qué? Aléjate de eso. De hecho, te detesto. Porque eres creepy. Dice, pues mira, para que veas que... Santo Dios, o sea. Yo le dije... Te voy a demostrar mi amor, ¿no? Me voy a parar enfrente de un carro porque soy súper listo. Y se lo detendré con el amor que te tengo. ¿Cómo? Y dice que lo vio en una película, en un programa de televisión. Quizá en aquellos años se hizo famoso algún programa de televisión donde pasó eso. Ahora sería o un meme o un video de YouTube. Muy probablemente. El Via Obnoxious Ass o Challenge. Que no todos los challenges son esos. Bueno, hubo un par que no, que tenían una buena causa y demás. De ahí en fuera. Y ahora ya es de Vías Dumbass You Can Be Challenge, ¿no? Yeah. Exactamente. Puedes hacer un podcast challenge. Ok. Lo intentamos cada semana. O sea, intentamos. Sí. Y se pone enfrente del carro el imbécil. ¿Qué crees que va a pasar? Lo matan. Y la forma en que muere es horrible. Sí, déjame decirte que de todas las muertes que pasaron en Junji Ito, no me sentí mal por eso. Uzumaki. Lo mismo. Es lo mismo. Es la que menos me sentí mal. De hecho, no me sentí mal. Ay, ya se murió este idiota. ¿No? Cielo. Eso sí, es bastante doloroso cómo quedó. Sí, porque queda atrapado en un carro, en las llantas de un carro, en el eje de un carro. Queda en donde da la vuelta el carro. Entre las llantas, en el eje, donde qué creen que hay. Bueno, ahorita vamos a ver qué es lo que había. Aquí, por cierto, quisiera una página X en la vida, pero me gustó mucho. En esta página vemos a Kirie, es una página en silencio, no tiene nada de diálogo, y la vemos sufriendo porque se siente culpable de que el cuate este, para demostrarle su amor, se pusiera enfrente de un auto. Tiene todo el sentido del mundo. Sí, claro. ¿No? Se siente culpable por él, pero me encanta porque es como para agarrar esta página y decir lo que dice Scott McCloud del manga, aquí está reflejado. Las transiciones y de cómo la narrativa es tan diferente entre el manga japonés y el cómic americano. Un plano, vemos, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paneles. Primer panel, vemos situacional. Vemos la casa donde vive donde vive Kirie, para ubicar al lector dónde estamos. Siguiente panel, vemos a Kirie en franca actitud de remordimiento. Está en su cuarto, está en su escritorio y se pone las manos sobre la cabeza, así como que ya valió algo. Y ahí te va, ve la posición dentro de ese panel en donde está. Está hasta la izquierda y ocupa, no está en la parte central del panel. Es no. Que se siente miserable, se siente menos, no está al centro de la acción. Después, eso es nada más como para situacional y para demostrarte la sensación que tiene. Para reforzar la sensación, vemos un close-up a su rostro, con las manos, y donde vemos lo que refleja es tristeza. Se toma su tiempo en que cambia el ángulo, cambia la cámara, y vemos que voltea a ver otra cosa. Todavía no vemos que voltea a ver. El ritmo es lento, el ritmo es que está pensando. Así te quiere llevar el autor. En la siguiente, en el siguiente panel vemos ahora sí que está viendo, que es la caja del regalo que le dejó el niño creepy, ¿no? Después podríamos dedicarle más paneles a eso, pero dice no, ya fue suficiente, ya quiero llegar a la parte de la revelación. Le dedica otro panel a que tome la caja en sus manos, se toma un momento, hace una pausa para decidir abro o no abro la caja, y después empieza a desenvolver el paquete y todavía se toma un poquito más de tiempo. Damos ya la vuelta a la página, o sea, pensamos que la revelación va a venir, todavía no, nos damos la vuelta a la página y vemos cómo desenvuelve el paquete, encuentra un mensaje y después vemos que es una caja y que tiene un segurito. Se toma el dulce tiempo de mostrar un dedo que va a abrir el segurito y el dedo abriendo el segurito. Eso también es controlar el ritmo para que veas la indecisión que tiene Kirie para abrir la caja. Cuando por fin activa el seguro, ahora sí se abre la sorpresa, y la sorpresa es un Jack in the Box, es un payaso, pero no es una página a pantalla completa y el payaso en sí es poco atemorizante. Pareciera que toda esa construcción te la hizo para nada. No, más adelante vendría la parte creepy cuando el payaso, nuevamente recurrimos al tema de los colores en blanco y negro, el contraste con la plasta negra y el crosshatching para hacer que el payaso se vea mucho más creepy y le hable. Honestamente, esto, si esto no es un ejercicio práctico de cómo funciona la narrativa diferente entre el manga y el cómic americano, no sé qué es. Genial. Pachón. Sí, me encantó. Awesome. Me encantó esta cosa. El payaso le habla. Te vas. Payaso me come. Te vas. Te vas. No, se queda. Y le dice a su novio, ¿qué hacemos? Vamos a clavar una estaca en el corazón al cadáver. Makes all sense. Es como un vampiro, seguro. ¿Qué es lo que hay que hacer? Vamos a profanar tumbas. Oye, un payaso maligno me habló del regalo del niño idiota este. Vamos a profanar su tumba, ¿qué tal? Genial idea. ¿Por qué no? No, te vas. Ok. Ah, por cierto, el te vas, Switchy todo el tiempo le dice, escapemos del pueblo. No, no, no, aquí estoy bien. Aquí está la gente que amo. Un payaso me habla y vamos a profanar tumbas, pero me quedo. Dios. Al final van a profanar la tumba. Y cuando la profanan, viene una de las escenas más gore y grotescas. Sí, esta sí es muy, muy gore. Donde brota el cadáver del niño idiota. Y el cadáver, o sea, sí está como revivido, pero empieza como a rebotar. Rebota como que si tuviera un resorte. Bota, bota, y no es pelota, es un cadáver putrefacto. Se le salen las tripas, es completamente grotesco. Sí, una de esas cuando cae, pues obviamente se le abre la cavidad abdominal y salen los intestinos. Y se empieza a caer y a descomponer esta cosa. Se le empiezan a caer partes, ¿no? Hasta que solo queda el torso y los brazos. Dicen, no, ya la libramos, ya se detuvo. Y no, no se detuvo, hay más. Y empieza a seguir rebotando. Hasta que vemos que le brota un resorte. Literalmente le brota un resorte del cuerpo y queda como un payaso en la caja. Como un Jack in the Box. Jack in the Box. Y hasta que después se detiene porque ya no puede seguir rebotando porque se le sale el resorte, que es la espiral de la historia. Dije, ¿dónde está la espiral en todo esto? Claro, es el resorte que lo... la suspensión del carro que lo atropelló. Esa se me hace como la clásica historia de... Y tenía el resorte del carro que lo atropelló. Ok, es un punto. Esta me gustó mucho. Sí por el tono, sí porque al principio me engañó un poco en decir... Junjito, ¿se te olvidó el tema que era la espiral? ¿Qué onda? ¿O de qué vamos? Y no, lo logra, ¿no? Sí, no, jamás se lo olvidó. Pero ¿sabes qué? También me encantó por todo el ejercicio gráfico que tiene. Todo lo que ahorita que traté de explicar. ¡Wow! Me dejó fascinado esa parte. Es que hace una... te va construyendo bien las tomas. Te va construyendo bien el horror y del por qué te debe dar miedo el Jack in the Box. Sí, sí, sí. Muy bien hecho. De hecho, la siguiente historia también está padre porque es... Y es clave. Esta es una historia clave para el resto de la historia. Es de un chamaco que se convierte en caracol. Muy kafkiano, ¿no? Muy kafkiano. Era de un niño que siempre... Bueno, un chavo que siempre... De que iba en la clase de Kiri, que siempre llegaba tarde a la escuela. Y solo iba los días que llovía. Y hasta que y la gente pues lo buleaba porque pues estaba gordito, estaba chistoso y llegaba tarde y es medio imbécil, ¿no? Y en dile esas, algo, ¿no? Y en esas le empieza a brotar algo como una especie de tumor en la espalda. Pero hay una parte en la que dice, ¿qué te pasó en la espalda? No sé, creo que me salió un tumor. Ah, ah, okay. Siéntate, qué bien. Siéntate a tomar la clase, hijo. Dices, Dios, atiéndete. Te vas al doctor, tú te vas, ¿no? Cada vez que seguía lloviendo en el pueblo y cada vez llegaba más tarde este cuate y cada vez con un tumor más grande en la espalda. ¿Y qué le decía el maestro? Siéntate a tomar clase. Santo Dios. Vete al doctor. Hasta que un día, ya muy tarde, cuando seguía lloviendo, se abre la puerta y ven que llega este cuate, pero llega arrastrándose. Con una concha de caparazón, de un caparazón de caracol completamente formado en la espalda. Y este cuate se va arrastrando. Y se va a sentar. A su lugar. Y yo creo que el maestro dijo, ok, vamos a seguir tomando clase. Bueno, no sé, eso ya no se ve. Y termina por convertirse en un caracol. En un caracol. Y empieza a recorrer la escuela así de, miren, ahí anda. Ahí anda el caracol. Le van a sus papás y su papá dice, miren, le pasó algo a su hijo, es él. Nah, ese no es mi hijo, ya me voy. Okay. ¿Así? ¿De plano? Ok. Ok. Pero se van del pueblo, ¿verdad? No, a nuestra casa. A esperar al hijo. No. Algún día regresará. Y entonces, ¿qué hace la escuela con el caracol gigantesco que sabían que era un alumno? No le hablaron, no sé, a los medios, no le hablaron a un... ¡exorcista! ¡Algo! ¡Algo, por Dios! No, vamos a hacer su casita aquí afuera de la escuela y lo vamos a guardar. ¡Tiene todo el sentido del mundo! Pero bueno, si no, no hay manga, ¿no? Sí, exactamente. Y el chamaco que le hacía el bullying empieza a sentir cada vez algunos síntomas. No podía saciar su sed, le daba mucho calor todo el tiempo. O sea, si había sol, se sentía muy mal. Y cada vez se hacía más lento y más lento y más lento. Hasta que un día... Dejó de ir a la escuela un tiempo. Dejó de ir a la escuela. Vuelve a llover y ve que hay... otro caracol ahí pegado en las ventanas. Dicen, ya se salió. Ay, pero fíjate, ese, ya se salió. Ya estás acostumbrado a tenerlo ahí, ¿verdad? No hay bronca. Te vas. Santo Dios. Pero no, resulta que era el chamaco que le hacía el bullying al niño caracol original. Ya se había convertido en caracol. ¿Y ahora qué hacemos? Pues metemos a los dos caracoles juntos. ¡Claro! Es lo más. Por supuesto. ¿Qué más podíamos hacer? Santo Dios. Y los dejan juntos y comienzan a aparearse, porque entre caracoles no hay sexos. ¿Eh? Ok. Y entonces, bueno, se están apareando, no hay bronca, dales privacidad. Un día el maestro ve que se salieron de la jaula. Ahí ya hay bronca, ¿no? Entonces, bueno, el maestro, ¿qué es el maestro en vez de llamar a las autoridades, al ejército, a un exorcista? Al FDA o algo así. No, o sea, agarra a Kiri, a una amiga de Kiri, y él solitos, y van a buscar a los caracoles ellos solitos. A las montañas tenebrosas. Y en las montañas tenebrosas se encuentran que hay huevos de caracol. Y dicen, gigantes. No, hay que destruir los huevos, ¿no? Y entonces, y los destruyen. Ah, oh, perfecto, ya todo está bien y todo está, todo está de nuevo bien en el mundo. No, ¿qué es lo que pasa? Al día siguiente el maestro... se le hace tarde al maestro. ¿Y qué es lo que pasó con el maestro? Se convirtió en caracol. Como que todo el que era malo con el niño caracol se convirtió en caracol. Y el caracol lleno de huevecillos. Así que yo me imagino que también guardaron al maestro en la escuela. ¿Y las clases siguieron? Sin bronca. Total. Eso de que se convierten en caracol, a veces se convierten en pez, a veces en cangrejo. Nunca me he pasado en caracol, pero me... Luego está otra amenaza que es como un kaiju, que es un faro gigante, un faro que echa rayos. Por cierto, desde el primer tomo sale ese faro y todos decían, ¿qué faro tan más siniestro? Aquí vemos el faro siniestro. No me encanta la historia mucho. Tiene un par de revelaciones interesantes, sí. Nada más, pero creo que es la que menos juega, ¿sabes? Sí, no tiene mucho, no aporta mucho. Y a lo mejor gráficamente está muy bien, debo decirlo. En lo que sí aporta es que, bueno, Kiri obviamente, pues, como es la única investigadora paranormal no oficial del pueblo o algo así, pues va a ver qué anda con el faro ese, resulta con algunas quemaduras. Y lo único que sirve esta historia, bueno, ya como que pues para el gran efecto de las cosas, es que mandan a Kiri al hospital. Y en el hospital hay una historia muy, muy creepy. De hecho, son dos historias. Son dos historias, muy creepy y muy asquerositas. Donde el body horror es clave. Aquí sí hay muchísimo, muchísimo body horror. Se meten con algo que es... bien, o sea, es muy creepy porque... porque es muy sagrado casi. Es muy sagrado para la vida. Ser humano. Sí, que es la maternidad. Hay una parte pues se les voy a medio spoiler, pero vi una parte donde hay un bebé que regresa al vientre materno a través de una operación muy grotesca. Y eso es, honestamente, fue lo que más se me hizo. A mí se me hizo así de. ¡Ey, pero, hey, kudos! Lo lograste. Está bastante, bastante, bastante bien hecho, ¿eh? Y ahí todo el asunto. Es todo el asunto de unos honguitos. Que no son guitos. Me vomito. Que no son hongos. Que no son hongos. Que requerían sangre para crecer. Y de las criaturas, de cómo obtienen esa sangre. No les voy a spoiler nada más. Es nada más. La historia, yo creo que la más fuerte y grotesca de toda la colección, ¿eh? Sí, este, de hecho, el tomo 2 es el más grotesco. Sí. Fácilmente sí. Es el más grotesco de todos ellos. Curiosamente, algo que quería hacer notar en esa historia en particular, y del cómo, de cómo juega el, vamos a decirle, color en este Uzumaki. Es durante la enorme. Son dos historias. Son dos grandes historias. O sea, pareciera que conexas, pero sí están conectadas. Estas más que otras. Sobre todo en la. ¿Cómo decirlo? En la primera historia. Volvemos con ese patrón de. Todo está bien. Mientras las páginas tengan más blanco que negro, todo está bien. Ok, suena muy mal ahora que lo voy pensando. Perdón. Uy, en fin, bueno, entraría más en este contexto, hombre. Pues, entraría más, oscuridad. Más páginas en luz y menos en oscuridad. Sí. Todo está bien. Curiosamente, el cómo acaba esa historia acaba otra vez con un panel completo, muy brillante, casi completamente limpio, casi. Hay un elemento que no, pero bueno. Y la siguiente historia comienza precisamente con esa, en ese contexto de que. Este fue la historia anterior y empieza otra vez con muchos paneles en oscuro, incluso el contorno de las páginas. Ah, está lleno de marcos oscuros. Marcos negros. Se me hizo muy extraño que y otra vez empieza ahí, curiosamente empieza en oscuridad, se va hacia la luz, los tonos terminan otra vez claros y se va y termina obviamente como debe terminar una buena historia de Uzumaki, con muchos paneles en sombras, con mucha oscuridad, mucho creepiness. Sí, oye, sí, es curioso, o sea, hace como un ciclo. Ciclo. Como una espiral. Esas fueron las dos. Ok, no soy tan inteligente. Fueron las únicas dos historias donde sí lo noté. Probablemente haya otras, pero ya no las capté, ¿eh? Sí, quizás esa fue la más obvia, ¿no? A lo mejor la capté porque es la más obvia. Yo no soy alguien brillante. I'm not a genius, pero bueno. La última historia de ese tomo. Es la menos terrorífica, sí. Pero creo que es la que te establece todo lo que pasa en el tercer tomo, que es. Hay un huracán, sí. Le llega un huracán en el pueblo del espiral maldito satánico de donde debes huir. Pero no te vas. Hay un huracán que creen que es un huracán. Es una espiral. Y devasta el pueblo, pero es un huracán que tiene una especie como de... ¿Conciencia? Conciencia tal vez, y buscaba a Kirie. Sí. Buscaba a Kirie y al final al final logra atraparla, sí, no, pero sobreviven. Y por fin vemos, quizás una de las historias más extrañas, porque por fin vemos de, oigan, todas estas cosas que están pasando horrorosas y demás aquí en el pueblo maldito de la espiral satánica o algo así, ¿no? ¿Y qué pasa con el resto de Japón? El resto de Japón está bien, sí, está normal. Solo pasa en este pueblo horrible. Y incluso al final del huracán hay un presentador de noticias de, hubo un huracán bien feo en el pueblo del remolino pernicioso y entonces quema con ellos, ¿no? Sí, ok. Y nos lleva al último tomo. Al tomo 3, donde lo que aparentemente parecía que no tenía final y que eran historias inconexas con el espiral. Hey, ¿qué te parece? Ese es el tomo donde hay una narrativa más completa y que buscan cerrar ciclos, ¿no? Exactamente. No es el tomo más creepy del mundo. Hay que decir que es pero tiene, creo que, las historias más interesantes al respecto. Sobre todo porque aquí sí sientes que como que hay un trasfondo en común con todas las historias, que es el pueblo devastado. Sí, sí, sí, por el huracán. Por el huracán. No solamente pasó uno, hubo una serie de huracanes que devastaron todo el mendigo pueblo. Y no nada más eso. Devastan el pueblo y no lo pueden reconstruir, pero sabemos por qué. De hecho, la historia comienza con un cambio ya muy radical en los personajes. Kiria y su familia pierden su casa. Pierden su casa y se tienen que ir a una de las paredes. De las paredes, de las casas. Pareadas. Pareadas. Ahí es donde vivían los pobres, ni modo. Ahí es donde quedaron. Y en esa casa pareada, ellos empiezan a desarrollar. Porque esta la quiero contar un poquito más porque me dio ñañeras. Empiezan a desarrollar callos. Sí, los callos que, por cierto, se forman en espiral. Y les empiezan a crecer los mendigos callos. O sea, son unos callotes. Son callos. Son. Si son callos japoneses y monstruosos, son callos. No, ¿verdad? Oh, Dios. ¿Saben qué? Honestamente, no. Creo que ya no vamos a poder hacer mejores bromas que esta. Se acaba el programa. Ah, no es cierto. Podemos ser mejores, pero. Estuvo muy buena. Santo Dios. Y hay un chamaco creepy que empieza a espiar a Kirin, incluso en esas casas, porque pues estaban todas pegadas. Había una tercera familia que estaba compuesta de una señora, su hijo, que tiene una enfermedad de la piel, según esto. Le salen espinitas, se sienten Groot. Que espinas. No les quiero explicar de dónde va el asunto, pero esta historia sirve para que Kirin y su familia se tengan que. Para que, uno, el lector le dé la sensación de que hay algo mal en estas casas. Por si no te habías dado cuenta. Bueno, o sea, claro. Dos tomos atrás. Y Kirie se tenga que ir de esas casas. Y algo que pasa también en ese tomo muy padre es que el resto de Japón voltea a ver. Por fin. Voltean a ver. Mandan una reportera, vaya. Mandan una reportera. A ver qué pasa. Un equipo, de hecho, de reporteros, sí. A ver qué pasa. Y los recibe un tornado. Un tornado y termina por matando a dos de los reporteros, que era una reportera viva nada más. Y conforme va caminando por el pueblo, se da cuenta de que está completamente destruido. Sí. Hay casas derrumbadas, cadáveres por ahí tirados. Se acerca al estanque ese maligno de la libélula super maligna y ve que está en espiral. Y no sale corriendo. ve que hay unos chamaquitos ahí amarrados. Yo cuando dije, ¿qué pasó aquí? Ya empezamos a hacer sacrificios humanos. Ya llegamos a eso. Llegamos a eso, ok. Pero no, resulta que esos chamaquitos son los chamaquitos Ojeis, huérfanos, que perdieron a su familia en una serie de tornados, supongo. Y ellos parece que tienen apareciera que tienen el poder de formar tornados con su aliento. Sí, yo pensé, ok, ese es el origen de todo el mal. No. Realmente no es que lo formen ellos. Cualquier mínimo aire que se exhale, forma un tornado. Porque el pueblo está maldito, no sé si lo había notado. Cuando vi eso de los niños dije, ok, esto es Akira, ¿no? Pero no. No, resulta simplemente que así es el pueblo. No te puedes mover rápido porque generas corrientes de aire y se forman tornados. ¿Pero qué pasa si no te mueves rápido en ese pueblo maldito de la espiral? Te vas convirtiendo en un gasterópodo humano. Caracol. Santo Dios. O sea, no hay de cómo no hay forma de que te escapes de la maldición de la espiral. ¿Ya viste el impeding doom que está? ¡Te vas! No. Si quieres, pero te vas, ¿no? Pero aquí, de hecho, ya no podían salir. La reportera se encuentra con Kiri y su familia, que habían salido a buscar comida. Ok. No podían. A ver. Su casa se destruyó. Ok. En el pueblo maligno de la espiral maldita. Tuvieron que vivir en una casa pareada donde pasaron cosas muy extrañas y feas con espirales otra vez. Ya no tenías casa. No. Ya no tenías por qué quedarte. No. Te vas. Así, te vas. Te vas. No, se quedaron. Ok, entonces. Kiri le dice a esta reportera, ¿sabes qué? Es que, pues sí hay donde vivir. Las casas pareadas no las destruyen los tornados. Por alguna razón. Así que, ahí podemos ser todos felices. Porque son invulnerables a la maldición del mal. No hay bronca en ellas. Y en esas casas pareadas empieza a vivir la mayor cantidad de gente posible. Y luego empieza a pasar algo, que las casas las empiezan a hacer más grandes. Porque a si parear dice, más casas, más cosas. Porque si es la única que está segura, entonces hay que hacerlas más grandes. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Qué es lo que puede mal ir sal? Y se empiezan a formar también pandillas. Pandillas. Pandillas que usan los tornados para volar y para cometer sus fechorías, ¿no? Es como en Akira. Eso cuando dije, oye, esto no se parece un poco a Akira, pero con espiral. Básicamente. Kiri y su familia, una de esas, los termina por expulsar de la casa donde viven porque ya no cabía más gente. Terminan yendo a buscar comida y encuentran una de esas pandillas que estaba cocinando unos caracolotes. Porque dicen, están sabrosos y no hay otra cosa que comer. Así que agarramos esos caracoles y Descargó tu mano. Los pusimos literalmente a la leña y nos los comemos. ¿Qué puede salir mal? Nada. Tienen que tomar una decisión de escapar en el momento en que su hermanito, Matsuo, le empieza a crecer el caracol, el caparazón. Dice, ya valió. Y hay otra, se unen a esta como banda de malhechores, pero les ocultan en todo momento que está con esa condición, porque dice, donde se convierta en caracol, pues se lo van a comer. No, se lo van a comer y pues no manchen, ¿no? Es donde ya se pone, o sea, ya perdimos todo sentido de la racionalidad, se perdió todo, ya no hay humanidad, ya no hay civilización, ya revertimos a un estado casi tribal. Es el horror total. Quieren otra vez entrar a la casa, pero desde la casa les soplen para generar tornados y que no se metan. Y aunque hubieran podido entrar a la casa, no era lo mejor. Porque en las casas pareadas, la gente que estaba toda arremolinada adentro. Arremolida nada. Se terminó arremolinando. Se empezaban a formar en espirales. Con sus cuerpos. Y se empezaron a enredar entre sí. Y ya nadie más entraba. Y ya nadie más podía salir. Curiosamente, se rompe una de esas paredes de la casa donde y ahí cerca hay escombros y demás. Y todas esas manos y personas, entre comillas, que estaban por ahí, empiezan a tomar esos escombros y empiezan a formar la casa otra vez. A hacer más casa. Ajá, a seguir construyendo. Hasta el punto en el que las casas empezaban a formarse en un círculo. A formar una espiral. Kirie y su familia dicen, bueno, Kirie, su hermano, la reportera y Suichi dicen, creo que tenemos que irnos. No, en serio. Tratan de escapar, pero no pueden. ¿En serio? Se van yendo por las colinas y terminan caminando en círculos. Y regresando al mismo punto de donde partieron. Ya no hay cómo escapar. Ya es muy tarde. Eso era 3 mangas atrás, ¿no? Curiosamente, pasan un par de días nada más en las colinas y cuando regresan por fin al pueblo, parece que, o sea, el pueblo ya ha cambiado completamente. Hay un asunto ahí en las colinas también que está muy creepy. Su hermano Matsuo termina por fin por convertirse en caracol. Tienen que escapar de unas personas que se lo querían comer. Lo acaban corriendo incluso. Lo acaban corriendo hacia el faro. Hacia el faro maligno, claro, sí. De la destrucción. Y de órale, hermano caracol, ahí vas. Ya se va el pobre caracolito, ¿no? Cuando regresan al pueblo ven que ha cambiado muchísimo. Ya no hay edificios, ya no hay construcción. La única construcción que hay, porque es casi casi única, es una sola casa pareada. Que va, es enormemente larga y se va construyendo en forma de espiral. Ajá, todo el pueblo está así. Les da ñañaras, obviamente, y dicen, pues ni modo, ¿ahora qué hacemos? Pues vamos, y quiere decir, pues vamos a buscar a mis papás y a ver si podemos escapar de otra manera. No. No pueden. Van a buscar a sus papás, nunca los encuentran. Empiezan a caminar por esos, por esas calles que van quedando. Y ven que de repente de las casas las abren y botan cadáveres. Porque sí. La gente se va muriendo. Y los tienen que ir botando, los tienen que ir sacando. Y de hecho la gente de adentro de las casas les dice, oigan, pues ya que están afuera, se pueden llevar el cadáver porque huele muy feito. Y empiezan a encontrar cadáveres hechos espiral por todo el pueblo. Uh-huh. Hay cierto momento en el que estos tres personajes, la reportera, Suichi y Kirie, pues ven que otra vez empieza a bajar como que humo ahí de... Más bien nubes, empiezan a bajar al estanque ese que era como que el centro del pueblo. Uh-huh. Y dicen, pues creo que... Hay que ir ahí, ¿no? Allá. Sobre todo también porque les habían dado la noticia de que había una pareja y uno de ellos era alfarero que vivía como que en el centro del pueblo. Entonces, sus padres dijeron, ah, ya que vamos para allá, ¿no? Había como que una misión, ¿para dónde ir? Por lo menos sabían para dónde ir. Y por fin, cuando van para allá, en vez de seguir toda la espiral, como que quieren tomar un atajo. Es una escena que a mí se me hace súper creepy. Quieren tomar un atajo, que es entre dos casas cortadas, pero es nada más un pedacito de casa. Se van metiendo por ahí los tres personajes. Y cuando quieren cruzar ese medio pasillito, la casa se va formando y formando y formando. Incluso pierden a una de ellas. La reportera se queda ahí atrapada. Sí. La gente de ahí la atrapó. La absorbió la espiral. La absorbió otra vez la espiral. Y ya. Ahí quedó. Se me hace la muerte más creepy de todo el la más desesperante de todo el tono. Sobre todo porque... Al final termina por aceptándola de, pues ya que aquí me quedé. Yo soy parte de la maldición, hijo, soy parte de la espiral. Hijo. Llegan al centro de la espiral. ¿Y quieres contar el final o no contamos? Yo creo que no lo contamos, pero ¿sabes qué? ¿Sabes por qué no contarlo? para dejarlo como lo dejan los japoneses. Los japoneses no te explican, no te acaban explicando todo. Hay una teoría por ahí de qué pasa con esa ciudad, de qué pasa con... de que quizá ya habías pasado antes, pero por alguna razón el resto del mundo nunca se entera de que cada cierto tiempo regresa la maldición de la espiral. Sí, creo que no hay que decirlo. Así es, carnal. Es una muy buena historia de terror, ¿eh? Muy buena, muy horror, bien hecha. Terror, ustedes deciden. No sé, a veces sí me dan ganas de echarles el spoiler, pero ¿saben qué? No, mi hermano tiene razón. Se los tengo que dejar así. Y pues eso fue Uzumaki. ¡Wow! Un viaje en espiral hacia el infierno. Un viaje a Downward Spiral. Como el disco de Nine Inch Nails, ¿no? Ah, de hecho. Sí, sí, sí. Es buen punto. Me gustó mucho. Me gustó mucho. La disfruté bastante. Disfruté volver a leerla. Ya la había leído anteriormente, que fue cuando decidimos hacer el programa. Releerla fue todavía más revelador. O sea, le encuentras más detalles. Sobre todo, aprecias mucho la narrativa y el estilo de Junji Ito. El autor, mis respetos, la verdad, qué buen trabajo hizo aquí. Me dicen que no es su trabajo más, o sea, atemorizante, ¿eh? Que tiene peor, o sea, tiene trabajos peores en el sentido de que más te asustan, ¿eh? Y a mí lo que me encantó, digo, y lo quería de veras tomar hasta el final. Ven todo ese asunto de que no se van y demás. Ok, perdón, lo hice a propósito porque la estructura de esta historia es que va en ese verbo en inglés de spiraling. Las cosas se van tornando cada vez más desesperantes. Empiezas al extremo de la espiral, donde te puedes salir, donde no hay bronca. Mientras no le sigas, no continúes, te puedes ir sin tanto problema. Ya al final del tomo, digamos que en el principio del tomo 2, ya estás en los brazos internos de la espiral, ya no te aunque quieras, ya no te puedes salir. ¿Y qué pasa en el tercero? En el tercero, literalmente lo que está haciendo los personajes y el autor lo que hizo es mandar a los personajes muy literal, sin cero sutileza, al centro de la espiral. Ojo del huracán. Que es hacia donde te tenía que llevar la historia porque ya no te podía salir. Si querías seguir moviéndote, al único lugar donde podías llegar era el centro. Con nada de sutileza. Cero sutil, funciona perfecto. Gran análisis, me gustó. Está pachón, sí, ¿no? Sí, sí. Gráficamente, ¿qué te pareció, carnal? Fíjate que es de los mangas que me gusta. O sea, está muy bien hecho, está extremadamente bien hecho. Debo decir que no es el más espectacular, sobre todo cuando se trata de las de los paneles y las páginas que no hay cosas creepy. No es nada espectacular. Pero funciona. O sea, y creo que incluso es a propósito de mostrarte un día mundano. Cuando llega el momento de hacerte las escenas creepy y misteriosas y con tensión, que empiezan a recurrir a ese juego de paneles en oscuro y paneles en claro y demás, ahí es donde de veras brota la calidad del arte de Junji Ito. Sí, exactamente. ¿Y qué es necesario? O sea, si todo el tiempo tienes horror, todo el tiempo es el mismo tono, todo el tiempo es el mismo color, todo el tiempo es la misma angustia, dejas de sentir la angustia. Tienes que tener tus momentos, tus valles, tus picos, etcétera. Y eso se hace bien aquí, ¿eh? Sí. Quizá por ahí, lo único es que, pues sí, te desespera un poquito que los personajes no se largan al primer indicio de creepiness, pero bueno. Como toda historia de terror. Sí, si no hay historia, ¿no? ¿Alguna otra crítica así? No negativa, pero sí crítica legítima al respecto. Mira, de repente el pacing sí está medio extraño. Sobre todo en los cambios entre tomos. O no sé si lo sentí así porque lo leí casi de seguido. Ok. Pero sí, de un tomo a otro. Como no empieza, como ningún tomo, de hecho ahora que lo voy pensando, empieza otra vez con los mismos personajes. Si dices, a ver, espérame, ¿dónde me quedé? Como que te tienes que regresar un poquitín. Ándale, sí, a lo mejor es quizá el único punto ahí discutible, sí, ¿no? La narrativa. Narrativamente creo que sí podríamos discutir, no sé si lo hizo a propósito o de qué se trató, pero bueno, no está mal. A lo mejor no lo siento, a lo mejor si para quien lo leyó en su momento, conforme se iban publicando, pues no lo sintió tan feo. Pero a lo mejor se sintió hasta más, no lo sé, porque como lo leí de recorrido, pues sí se sintió el golpe. A lo mejor para quien lo leyó más pausadamente incluso le fue peor, porque pues estos no eran los de siempre, ¿no? No sé qué pensar al respecto. Pequeña pecata minuta, honestamente, ¿no? En ese digo, sentido. No es que lo haga malo, ni mucho menos, para nada. Y lo que sí tengo que decirlo, quiero leer más de Junjito, ¿eh? Sí, a ver qué otras cochinadas, creepy y feas y que me den ñañeras ha hecho. Sí, ojalá que Panini Manga se anime a traer, si es que les funcionó bien este económicamente, traigan más trabajos de Junjito. Sé que hay otros más, incluso más creepy todavía. Hay unas colecciones de historias cortas. De hecho, en el Halloween Comic Fest de este año, o sea, que es como otro Free Comic Book Day, pero con temática en teoría de Halloween, van a lanzar un cómic gratis con una historia corta sobre Frankenstein, de Junjito. Ah, ok. Hay que ver ese, sí, sí, sí, sí. Me da... ¿Sobre Frankenstein? Oye, qué bien. ¿Sobre el doctor o el monstruo? El monstruo. Y el doctor, evidentemente, tiene que ver. Habrá que ver. Sí, la verdad, me gustó mucho, muy disfrutable. Como les digo, miniserie, son 3 tomitos, fácil de conseguir. Si también la quieren en inglés, lo pueden encontrar en un solo tomo hardcover, muy bonito también, que está disponible en Amazon. Cualquiera de las opciones que busquen, si saben japonés, pues compren el tomo en japonés, digo. Ah, pues sí, claro. Por supuesto, digo, nosotros ni de chiste, ¿no? Somos unos vaca gallín. Totalmente. Pero pues, como sea, disfrútenlo, léanlo. Obviamente no lo recomendaría para gente que sea muy sensible a ciertos temas o a cierta imagen, a ciertas imágenes. Sí, si el body horror de veras les molesta a ustedes mucho, sí, aléjense completamente. Exactamente. Si no, si tienen el estómago, éntrenle. Éntrenle al centro de la espiral. Y pues sí, carnal, y no queda más que decir que pues este mundo del espiral oscuro y extraño y siniestro del mal es un mundo muy, muy extraño. Y vamos a mantenerlo así, pero de lejitos. Y pues gracias. Totales. Hasta la próxima. Y se van.